Ruth, graba tú también. Pues entonces, ¿empezamos? Okay. Empezamos. Bienvenidos todos a la reunión nacional español del 20 de febrero, domingo 20 de febrero. Tenemos unas cuantas personas aquí con unos poquitos nuevos también, gente conocida y gente desconocida todavía, amigos nuevos para conocer. Y creo que el primer tema que nos gustaría a todos saber un poquito más sobre ello es cómo fue la reunión nacional, o sea, el encuentro nacional que tuvieron el fin de semana pasada en Barcelona. ¿Quién estuvo y quién nos puede dar su versión, sus anécdotas de lo que pasó? Qué panda de tímidos todos. Yo es que no estuve. Venga, chicos. ¿Alguien estuvo? Yo estuve. Venga, horrible. Empieza tú, rompe el hielo tú. Pues una oportunidad. No sé si habéis leído los hilos de la crónica de Pintor, está fenomenal. ¿Qué queréis que os cuente? ¿Qué hicimos en el plan del fin de semana? ¿O mis impresiones o qué? Tus impresiones, lo que tú, por ejemplo, sacaste de todo la reunión. ¿Cómo te ha parecido a ti el primer encuentro en persona con tanta gente a la vez? Pues un verdadero lujo. O sea, como resumen, un verdadero lujo. Encontrarte hoy en día gente con la que puedas mantener conversaciones saliéndose de dos o tres temas ya es un lujazo. Ponerle caras a un montón de gente que has leído, pues también es una experiencia muy buena. Y en general, pues se respiraba un sentimiento muy optimista de que no estamos solos y que la sensación que hemos tenido toda la vida de que las cosas no funcionaban bien, encuentro de este tipo, se sabe con certeza que tenemos todas las posibilidades en nuestra mano y que podemos cambiar el mundo de verdad. Qué bonito. Fue un montón de puntos de vista nuevos. Pues generalmente una anecdotilla muy chorra. Era muy escéptico. Nada más llegar allí, estuvimos hablando, nos conocimos con bastante buen humor, que es una cosa que se agradece también bastante. Y después fui a Cosigan, dijo, bueno, la comida está, ya sabéis que la estamos poniendo a vuestra disposición los estás de Barcelona y tal, y lo hemos conseguido que comiéramos aquí juntos y no sé qué, y va a ser vegana. Y yo dije, hostia, no me jodas, comida vegana, tío, ya joder, ya me van a imponer. Y sin embargo, macho, ha sido más que yo más he valorado. O sea, de repente tienes prejuicios ante una cosa y cuando la vives y la experimentas, pues es cojonudo. Preparé la comida, eran muy concienciados y tenían muy claro por qué son veganos no sé, a pesar de que me encanta tomarme un chuletón, pues ahora sé que es un lujo permitir, estuvo muy bien, que no es tangencial, es muy estuvo muy bien. Está bien, o sea, aprendemos a ser más abiertos de mente con el tema de la comida también, ¿no? Sí, en general. Una cosa, ¿qué es el ruido que escuchamos en el fondo cuando abres tu micro? La Porque de lavadora. verdad parece un avión. La lavadora se va a ir de mi casa ahora. Está centrifugando, ¿no? Sí. ¿La escucháis? Sí, hola. Sí. ¿Quieres también hablar un poquito de Barcelona? Hola, ¿quién era que hablaba? ¿Era Joaco que ha dicho, ¿me escucháis ahora? Nemes, creo que era Nemes. Sí. Ah, vale. Es que no vi justamente quién era que hablaba. Bueno, Yo fantástico, la tampoco, desplaza primera. la pantalla también. Ah, vale, tranquilo. Sí, Ah, se pero mueve. ya Cada vez funciona. que alguien entra o sale, se mueve para arriba abajo y se pierde donde estabas. Vamos a ver, ¿quién más estuvo en Barcelona y quiere compartir un poquito sus impresiones? Ya me chivo. ¿Cómo estuvo? La Habana se ha caído. ¿Y Javi estuvo? Pues no había nadie más de los presentes que estuvo en Barcelona. ¿Estarán recuperando de la resaca o qué? Debe ser eso. Yo también estuve. Lo que pasa es que como soy tímido, estoy aquí a la escucha y no digo nada. Venga. Pero tú eres tímido, venga, coño. Cuenta, A cuenta. ver, horrible. Mira, fíjate que Yo te vi, estabas allí, creo que hablamos algo, pero ahora no me acuerdo muy bien cómo, qué aspecto tienes. Es más guapo. Entonces así no hay pérdida. Bueno, vamos a ver. Ya, hablaré la parte mía. Más o menos, bueno, puedo hacer dos cosas, o una crónica desde que llegué hasta que me fui, o impresiones generales. Tal vez voy a empezar por lo último, porque ya que Ardible antes habías comentado, pues cosas que se hablaron y tal, ideas. Una de ellas, para mí muy importante y que además hace un rato, hace un par de horas que coincidí aquí en el TeamSpeak con Kairos, que está allí está. Coincidí con él y le estuve comentando también lo mismo y lo he comentado varias veces. Esto de las reuniones personales donde o sea, la gente se conoce cara a cara y tal, es muy interesante y es fundamental. Bueno, creo que en eso estamos todos de acuerdo y no hay ninguna duda. Y entonces de ahí surgió una cosa que yo hablé personalmente allí con Carmen de Madrid, que no está aquí ahora mismo. Y bueno, hablándolo con ella y tal, surgió una idea que me gustaría incluso plantearla en esta reunión porque veo que somos bastante gente. Y yo creo que puede gustar bastante. Una idea, bueno, se puede hablar un poquito más adelante, luego ya cuando acabemos de nuestras impresiones sobre Barcelona, pero así lo mostraré así un poco por encima. Que la cuestión es que sería el próximo encuentro, los próximos encuentros internacionales que se hicieran, se podrían hacer primero no en un entorno ciudadano, o sea, en una ciudad de asfalto, en una jungla de asfalto como son, y de cemento y de hormigón como pueden ser Barcelona y Madrid, sino en entornos más naturales. Por ejemplo, Carmen me comentó su propuesta que ella tenía en punto de mira un albergue, un mega albergue en la sierra madrileña, o sea, la verdad es que queda cerca, queda a mano, un albergue grandísimo donde se podía dormir ahí, se podía hacer una convivencia de un par de días incluso, con un programa abierto, tal y cual. Entonces, eso como propuesta para encuentro nacional yo creo que es muy bueno porque favorecería mucho más la interacción todavía entre la gente y de hecho es que lo que ocurrió en Barcelona es que nos supo a poco. Yo no sé si los demás estaréis de acuerdo, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la impresión que yo me llevé es que estuvimos allí cuando nos teníamos que ir, parecía que no habíamos hecho nada, en el sentido que quedaba mucho por hacer y mucho por hablar y mucho que conocer en cuanto a la gente, en cuanto a las relaciones personales. Sí, la verdad es que sabía poco estas reuniones. Yo me acuerdo del año pasado que para mí también me hubiera gustado tener más tiempo, pero pues se puede plantear. Suena muy bien la idea, desde luego, ¿eh? Estoy seguro que habría gente para apuntarse a ello. Bueno, sí, yo creo que también está muy bien. Me gustó mucho porque además es un modelo ya que está estudiado, este modelo de reunión. No es nuevo. De hecho, yo estuve en una reunión con un colectivo de gente hace un año y pico y se hizo así y la verdad es que fue una maravilla de experiencia. Todavía hablo de eso y todavía lo recuerdo. Es algo que está muy bien. Bueno, siguiendo con lo de Barcelona, bueno, aparte de esa impresión del hecho de conocer a la gente, ¿qué más? Ahora mismo no me viene. Sí que se habló de muchas cosas. Bueno, ya me vendrá algo a la idea. De todas maneras, yo voy haciendo una pausa para que vaya interviniendo más gente también. Pues gracias por tus primeras impresiones. ¿Qué más le gustaría añadir algo? Que tenemos alguna gente más que han venido ahora, tenemos más gente en el canal. Borco, aunque no puedes hablar, puedes escribir en el chat si ves a alguien que estaba. Javi Yo no puedo. estaba. Yo estaba, pero es que a mí no me funciona el micro. No puedo, no puedo. Anda, Javi. Venga, cuenta, No, cuenta. yo es que no me acuerdo muy bien, la verdad, pero sinceramente yo me lo pasé estupendamente bien. Supongo que mucha gente se lo pasaría también fantástico. Venga, que no te cobramos por hablar. Aprieta un poco más y saca algo más de diálogo. No sé, es que yo me lo pasé de pipa tanto en el viaje como una vez estábamos allí. No sé, estuvo muy bien. Es que, claro, es muy difícil de explicar. Yo creo que sería mejor que vierais los vídeos cuando los montemos y tal. Mira, ahí Borco ha sacado un buen punto. El tema del activismo. ¿Qué hicisteis? ¿Quién nos cuenta de esto? Yo, el activismo que hice yo fue perderme por un parking, equivocarme de parking y meterme en otro que no era. Y hice activismo pues buscando mi coche, que no lo encontraba, y fue un activismo muy, muy intenso, la verdad. Espero que mientras estabas en el parking aprovechaste para meter flyers debajo de los parabrisas de los coches, ¿no? Hola, Graham. Bueno, vamos a ver, yo quiero hacer una pregunta a la gente que estuvo allí en Barcelona. Concretamente, ¿qué actividades se dieron allí? Yo es que no me he enterado de nada de lo que se hizo allí en aquel encuentro. ¿Qué actividades se llevaron a cabo? Si fueron algunos debates, o solamente fue allí a conversar, se fue allí a conversar y a comer juntos y a conocerse. Bueno, ya que nadie hable, si queréis, digo yo algo. Venga. Esto Probando, ¿se tendría me que oye? ver con... ¿Hay alguien por ahí? Hola, perdón, ¿se me oye? Sí, ahora sí. Vale, nada, nada. Bueno, pues diciendo, sí, yo por mi parte comentaría un poquito lo que se hizo. Yo llegué allí a Barcelona a las 12. Ya estaba previsto que a las 10 iba a empezar a reunirse la gente en el local de la Asociación de Vecinos de allí, bueno, lo que tenía preparado Borco allí. Yo llegué con el otro de Barcelona, porque además acababa de duplicar el equipo de Tarragona el día anterior, o sea que estaba yo solo. Otra cosa también que comenté, claro, yo me autoproclamé coordinador de Tarragona porque me coordinaba a mí mismo. Digo, pues bueno, pues voy a ser de momento hasta que no salga otra opción mejor. Y entonces ahí llegamos los dos. Y llegamos al local. Ya había alguna gente reunida, ¿no? No eran muchos todavía, pero ya se estaban comentando los temas de cómo se iba a organizar y en fin, una charla un poco informal, pero bueno, nos estamos presentando, seguimos presentando. Luego llegó la hora de comer. Hubo, ya luego lo contaremos con más detalle, la comida que se hizo más en plan vegetariano, muy curiosa, bocadillos y tal. Y luego por la tarde fue después de comer ya cuando se propuso lo del activismo, un tema importante. Aquí sí que hubo una separación, o sea, claro, la gente se dividió en varios grupos de activismo y los coordinadores nos quedamos reunidos en una reunión allí de coordinadores, que estaba pues Borco, Rabana, Víctor y más gente. Y luego el resto de la gente, claro, yo la parte del activismo no la viví. Me la contaron, se ve que hubo unas ideas además y unas acciones que se hicieron curiosas, muy divertidas, y por lo que luego se dijo salió bastante bien. Luego, todo esto ya pasó el tiempo volando, a las 6:30 se hizo la reunión en un local más grande que habían previsto, un local bastante amplio, con un escenario y tal, donde, bueno, se preparó incluso un proyector para proyectar imágenes desde un portátil y tal, y la gente pues fue hablando. Entonces Carmen aquí hizo un poco el papel de moderadora, Carmen de Madrid, y hizo pues una especie de viaje histórico, en el cual iba saliendo la gente, se iba presentando, un viaje cronológico, digamos, desde que nació el movimiento Zeitgeist, ese tema también se habló de cómo tenía que pronunciarse. Y dijo, bueno, pues si ella va nombrando, pues esto empezó primera persona y tal, entonces salía a hablar el primero, Víctor, fue el primero, y así poco a poco fue saliendo la gente, en un orden esto. Cuando, bueno, llegó el turno a Dixie, como no habías podido estar, pues explicó un poco quién eras, el papel que habías jugado y que sigues jugando en este movimiento, en la parte, digamos, el grupo de España y tal. Y bueno, qué te voy a decir, que la gente aquí por lo visto te quieren mucho. Yo, claro, como soy reciente, pues, mi impresión es reciente también, ¿no? Evidentemente, sí, los que te conocen, pues, lógicamente te tienen que tener un gran aprecio. Salió la demás gente, salió la gente de, poco a poco, pues, las provincias, las diferentes provincias, que sí, Soria, Madrid, Valencia, etcétera, etcétera. Y luego ya después de esa charla ya hubo más cosas. Hubo ya, se empezó a hablar de diferentes puntos concretos ya que se había acordado previamente. Había un orden, de hecho había una especie de orden del día también y todo un índice temático bastante amplio, que muy en profundidad no, tal vez no se pudo hablar, pero bueno, con deciros que desde las 6:30 estuvimos la gente allí, bueno, incluyendo que sí, también que cenamos como hasta las 12:30 por lo menos en nuestro local, con eso os digo todo. Y descanso un poco para no aquí acaparar toda la atención. Pues muy bien todo lo que has contado. Y ahora que la gente parece que están pidiendo que hable pintor, pues que hable pintor. Buenas noches, pintor. Queremos que nos des tus impresiones de la reunión nacional de Barcelona de la semana pasada, que aparentemente tienes muchas anécdotas para contar. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Alto y fuerte y claro. Vale, estoy cenando, podemos hablar de esto un momento. Luego es que tengo aquí el plato con unos huevos fritos que me he hecho, entonces a lo mejor se me puede caer todo. Así se me desconcentro. Podemos hablar luego, si eso. Venga, que siga hablando gente y cuando termine de cenar ya digo que se me ocurra. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, te dejamos. Buen provecho. Venga, Gracias, Javi, que aunque gracias. se te... Javi, que aunque se te oiga un poco oscuro, por lo menos se te entiende, di algo. O Fly, porque aparentemente estaba Fly también. No, eso es una broma. Ah. Yo he acabado de cenar, si queréis digo algo. Claro que sí, Adelante. Ángel. ¿Se me oye bien? No, te Alto y acercas. sensual. ¿Se me oye bien? Si te acercas al micro, Sí, sí. se te escucha Sí. bien, ¿eh? Es que se... No sé qué le pasa al micro. ¿Y ahora se me oye bien? Sí, yo te escucho bien. Sí, Pues suficiente, sí. a mí me gustó muchísimo. O sea, para mí fue lo mejor el viaje compartido con Arrible, Tauri y Pablo, los compañeros de Madrid y Eloisa. Y de vuelta, eso fue el... Nosotros nos acabamos prácticamente de conocer y fue casi lo mejor, ¿no? La convivencia también luego en el hostal donde estuvimos y tal. En cuanto al activismo, sí que es verdad que se tuvieron buenas ideas. Estoy seguro que ahora hay gente comiéndose la cabeza con los documentales, gracias al activismo que hicimos. Seguro que, no sé, ya nos diréis en Barcelona si se ha notado o no. Y yo saqué ahí una reflexión en el sentido de poniéndome en el otro lado, en el que recibe el activismo. Otras veces que he sido espectador, pienso, yo, vale, me gusta la idea de esta gente. Pero si me meto, yo sería capaz de hacer lo que están haciendo ellos. Entonces, es solamente para reflexionar, de decir, activismo para conseguir a la máxima gente o activismo para que... o sea, no sé si me estoy explicando. Es para que se nos ocurran ideas de activismo divertidas, que a todo el mundo les pueda gustar. Participar. No sé si me habéis entendido. Sí, yo creo que sí. Bueno, y entonces luego, en cuanto a la reunión en sí, que hubo dos, una primera como una preparación antes de comer, más o menos que nos conocimos y qué íbamos a hacer por la tarde y tal y cual. Y luego la otra reunión, pues para mí fue una sensación así como agridulce, ¿no? El dulce, pues porque sí, porque nos conocíamos todos y nada, nada es comparado con el trato directo, ¿no? Ni TeamSpeak, ni una llamada por teléfono. O sea, eso en cuanto a dulce. Y en cuanto a un poco así, pues los que estábamos así un poco de tiempo, pues no tuvimos espacio, ¿no? Para hablar. Se pasó de coordinadores a nuevos, a gente que pasaba, que estaba ahí, ¿no? Pero bueno, simplemente es una nota, ¿no? Que la reunión, la verdad es que duró poco y es, bueno, lo que se organizó. Y luego lo que es la trayectoria y lo que cada uno dijo y todas las iniciativas que se estaban haciendo de organización, de traducir el vídeo. Y todos los coordinadores de eso, pues también, pues enterarnos, ¿no? De cómo se surgió. Esas fueron mis impresiones. Sí, hay una cosa que está todo el mundo muy claro, que el reunirse en persona es fundamental, hace otro ambiente total que luego sigue. Aunque volvemos a comunicarnos en TeamSpeak y en el foro, ya es otro feeling, otro ambiente. Para mí, lo que más se puede acercar a eso es la videoconferencia, con imagen. Porque el otro día, precisamente, uno de los chicos que también se quedó frustrado por no poder asistir a Barcelona, caso que lo he visto muy repetido, así fue Ezequiel, el de Almería. Y bueno, por una de estas coincidencias, pues, me encontré con él el otro día en el Google, en el chat del Google, y de pronto digo, oye, ¿que tienes cuenta de Skype tal? Sí, tal. Y nos vimos, y estuvimos hablando un buen rato, no sé, un buen rato, pues como una hora, conversando de diferentes cosas, y le conocí, y esto estoy hablando de hace unos 4 días. La videoconferencia es un buen elemento también, lo que pasa que, claro, primero hay limitaciones de ancho de banda y tal, y más de 3 o 4 personas a la vez. Suponiendo además que tengan buena conexión doméstica, ya no es difícil. Digo, lo que más se le acerque. Por supuesto, no tiene comparación el estar en persona. El Skype ahora puedes hacer hasta 4 personas, creo, 5. No, 4 creo que son en videoconferencia, porque acaban de actualizarlo. Sí, pero está pagado también. ¿Está qué? Va por pagar. Tienes que pagar un, no sé, son 5 o 7 No. euros. Yo lo tengo gratis. La videoconferencia con más que uno. No, sí, lo tengo gratis. Lo instalé el primer día que salió, la primera vez que me salió la ventanita. Y no lo he usado, desde luego, ¿eh? Todavía no lo he usado, pero está. Lo que ahora se me ha fastidiado la cámara. Pero lo Puede repararé. ser que sea de prueba, porque yo tuve que pagar por ello y hace más que me menos que un mes. Sí. A lo mejor lo justo lo pillé en tiempo, no sé. Pero no lo he pagado, ¿eh? Hola, mono. Hola, Urco. Hola. Bueno, ¿me oís? Sí, te oímos. Bueno, mi nombre es Paco, ¿vale? Soy de Valencia. Y desde luego, lo de verse en persona está bien, pero bueno, hay que aprovechar al máximo las herramientas que tenemos. El TeamSpeak este, hace unos cuantos años era impensable, ¿eh? Aquí poder hablar todos a la vez con cierto orden y compartir ideas y que además funciona muy bien, ¿eh? Por norma general es bastante estable. O sea que es un poco centrarse en. Yo creo que es mejor centrarse en lo que disponemos y ya veremos si un día podemos tener videoconferencias, pues bienvenidas serán. Y de vez en cuando, pues por lo que estoy oyendo, claro, quedar y verse en persona es importantísimo. Yo, en cuanto pueda aquí en Valencia, a ver si me puedo reunir con el resto de gente, porque ya llevo un tiempo detrás de este movimiento, o por lo menos rondándome, y ahora es cuando estoy prestándole más atención. Sí que me conocer gente, por lo menos la gente de Valencia, y si luego pues se tercia ya irse a nivel nacional, pues perfecto. Lo siento, pero ando un poco constipado, ¿eh? Llevo encima una. No pasa nada, yo también estoy un poco mocosa. ¿Habéis visto el vídeo que os he pegado? Yo le estaba echando un vistazo y bueno, estaba más o menos ahí. Nada, eso fue unos ratillos de los que nos fuimos a hacer concienciación callejera. Pues unos pocos nos quedábamos congelados y alrededor se quedaba gente explicando por qué nos habíamos quedado congelados. Cogían un flyer que no queríamos nosotros, menos un poco de los que te van dando propaganda. Pues la gente voluntariamente tenía que venir y coger el flyer a los congelados y cuando lo cogían dábamos las gracias y lo cambiábamos por otro nuevo. Jerónimo, ¿quieres hablar? Bueno, de momento no tengo nada que decir, estoy aquí escuchando. Hombre, está bien que lo hayas explicado, perdona, horrible, está bien que lo hayas explicado porque la verdad que no lo pillaba, no lo pillaba, estaba yo dándome al coco diciendo, madre mía, de qué va la película, pero parece interesante, ¿no? Luego también veo que estáis ahí en el metro, ¿no? Estáis metidos en el metro. Eso fue durísimo, tío, porque fue totalmente improvisado, sin saber lo que íbamos a decir, y nos perdimos todos cojonudos, pero aún así, bien, para desfogarse un poquillo estuvo bien también. Luego yo, por lo que supe, el grupo de Toen fueron con guitarras y pusieron un cartel, parecía que pidieran, de hecho, bueno, eso también ya les pasó. El cartel ponía la frase, no queremos tu dinero, queremos el cambio, haciendo ese juego de palabras, ¿no? Lo que ocurre que, según luego también contaron, vino la policía y les dijo que quitaran el cartel porque parecía que estuvieran pidiendo. Ya veis las cosas como son. Bueno, se ve que lo quitaron y continuaron. Ellos cantaban, iban con guitarra y con música y cantaban. Esto lo voy a tener que ver con sonido luego, pero no puedo escuchar la reunión y escuchar el vídeo con sonido, así que lo guardaré para después, para postre. ¿Qué es esto de Javi y las naranjas? Porque lo he visto por muchas veces esto de las naranjas. A ver, Javi, cuéntanos. Javi, venga. Parece que no está. ¿No quieres contarlo tú, mamón? Hombre, a mí me gusta mucho la idea que ha comentado antes Rodri. ¿Vale? Porque por lo menos es algo creativo y ofrece muchas ideas. A mí me gusta mucho lo del tema de no queremos tu dinero, queremos el cambio. Una idea cojonuda, me ha encantado. Vamos, y como teatro de calle es una salida también, ¿no? La putada es esa, ¿no? Que nos vamos a encontrar cada por tres con eso, con interpretaciones a su antojo de las fuerzas de seguridad. Déjame un paréntesis. Jerónimo me parece que tiene activado la detección automática de sonido, cosa que no es muy recomendable en el TeamSpeak. ¿O es toda una tecla que usa con frecuencia? Jerónimo, ¿qué tecla tienes para poder hablar? Ah, vale, ya sé lo que pasó. Tengo la barra espaciadora y como estaba escribiendo. Hombre, claro, Jerónimo. No, Claro, no. No, creo que la mayoría de la gente utiliza, ¿no?, el control izquierda o cualquiera que usas muy pocas veces. A mí el control me va muy bien. Vale, ya está, control. Y bueno, más cosas, más anécdotas de Barcelona. Ravana, Contar las ahora naranjas, estás tú, hombre. venga. Ravana, queremos tu versión ahora, tus noticias. Uy, yo no estoy muy parlanchino hoy, que estoy un poco liado, la verdad. Estoy siguiendo la reunión a ratos porque a veces necesito la potencia del ordenador para hacer unas cosillas en el ordenador, así que prefiero escuchar mientras esté. Bueno, pintor dice que se ha Pero bueno, terminado me de lo comer los pasé muy huevos. bien, ¿eh? Fue un placer y te echamos mucho de menos, Vixi. No, no sabes lo que me dio rabia no poder estar, ¿eh? Estuve pensando en vosotros mucho el fin de semana. Ay, se me hace un nudo en la garganta. Venga, pintor, cuéntanos tus experiencias, tus historias, que aparentemente fuisteis todo un personaje en este tema. Pintor. Ah, vale, ahora estaba tocando otra tecla. Vale, primero quería hablar sobre el tema de para qué se hacen las reuniones nacionales, porque hay mucha gente que ha dicho, bueno, tal, ¿para qué vamos a hacer reuniones nacionales? A mí me parece muy importante el tema de ir a diferentes ciudades y hacer activismo allí para ayudar al posible grupo que haya por el sitio. Pues para dar un empujón a las diferentes ciudades que es muy importante hacer activismo por las calles, saber un poco moverse un poco en el mundo real. Sí. Y bueno, la primera parte estuvo bien. Yo creo que si lo hubiéramos tratado antes, hubiera sido incluso mejor. Ya tener las ideas más claras y qué íbamos a hacer por la tarde, qué íbamos a. Y esa parte de la reunión yo creo que debería de haberse hecho antes. Pero bueno, está bastante bien. Y luego me hicieron hablar, salí a hablar allí y me tuvieron que cortar porque me puse a hablar como un loco ahí y no sabía ya, estaba divagando y Carmen, muy sabia, cogió y me cortó. Y nada, y hablé un poco, pues un poco del movimiento y lo poco que pude hablar de Alicante, porque en Alicante, pues eso, hemos quedado algunas veces para ver vídeos y tal, y luego pues conocernos mejor y un poco afianzar la amistad que cuando quedas en el mundo real las sensaciones son mucho más potentes, es mucho más experiencia. Que en cualquier otro método, por muy videocámara que tengas y por muy todo. Y fue un placer conocer a todo el mundo, o sea, fue muy intenso todo el día, Me acuerdo cuando Rocker se puso a hablar con otro sobre el movimiento en el metro para que los demás lo escucharan, como la idea que ella se había propuesto en el foro de bueno, vamos a hablar y que los demás, como están callados, pues nos escuchen y tal, y oye, pues tomen nota y tal. Pues nos pusimos a hablar, pero no se nos escuchaba nada. Al final tuvimos que empezar a empujarnos para llamar la atención de la gente, aún así nadie lo escuchaba. Bueno, un follón que te cagas. Y cuando fuimos también a repartir papeles, estuvo muy bien. Yo me encontré con un montón de gente que ya conocía Zeitgeist. He visto la 1, me decían muchos. Y yo digo, no, la 1 no es, tienes que ver esto porque tal y cual. Y fue muy bueno. Si eso se hiciera más a menudo, yo creo que hay mucha gente que no tiene el conocimiento de esto y hay que moverse. O sea, la cuestión es moverse. Y luego ya cuando terminamos, pues nos fuimos de marcha y puntos suspensivos. Sí, parece que mucha gente se han quedado con la primera película y no saben que ha habido más después. Entonces es una puerta abierta porque ya han visto algo y si les ha gustado, pues está siempre la puerta abierta para que quieren ver más, ¿no? Esto es muy bueno también. Sí, una cosa que me hubiera gustado también es Ravana se llevó allí su videocámara y nos enseñó unos vídeos que por alguna extraña razón hacían cosas muy raras, pero que era una idea coger y haber hecho vídeos allí sobre por qué ellos tienen movimiento y todo ese tema. Si lo hubieran dicho antes, yo me hubiera preparado algo y yo creo que la parte de hacer esos vídeos hubiera sido la... Sí, estaban muy poseídos. La imagen iba a una velocidad, el otro iba a otra. Fue una sensación muy rara. pero hubiera sido la hostia que todos hubiéramos tenido preparado más o menos un guioncito y fuéramos pasando uno tras otro y hubiéramos hecho ahí por lo menos 15 o 20 vídeos. Hubiera sido la hostia, ¿vale? Pero no, por alguna extraña razón no se pudo y ahora pues si lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer cada uno en su casa y a ver si me encuentro yo un vídeo. Hubiera estado bien. Eso es una parte que me hubiera gustado que se hubiera hecho. Sí, y de la parte de que nos fuimos de marcha y tal, o sea, fue espectacular. O sea, la sensación de toda Barcelona vacía totalmente, todo lleno de borrachos con mala pinta. Nos encontramos allí con putas que estaban allí peleándose unas con otras, o sea, era la hostia aquello, ¿vale? Y ya yo me estaba meando, no encontrábamos sitio donde ir, todo estaba cerrado, o sea, era como, vaya mierda, ¿para qué hemos hecho esto? Y de repente, tío, encontramos una especie de bareto putiferio, una cosa más rara que la hostia, que parecía que estábamos subiendo a algún sitio extraño y de repente aquello era un sitio súper guapo, con música guay, empezamos a pasárnoslo bien y ya no sé cómo, pero ya fue, pero ya descojonarse todo el rato, o sea, ya estuvimos hasta, se hizo de día, nos perdimos por Barcelona haciendo el tonto, uno andando de espaldas, que se caía, no sé qué, luego nos fuimos al hotel de los gallegos y allí estuvimos... Ya era de día, macho, unos ahí estuvieron haciendo teorías matemáticas de la gravedad mientras otro estaba borracho, dormido, o sea, y los demás estábamos haciendo cosas también y luego ya sin dormir a la estación y nos fuimos, o sea, sin cerrar los ojos en 40 horas por lo menos estuve, pero me lo pasé como muy pocas veces, o sea, es... Ya te digo, es una experiencia acojonante y merece la pena hacer reuniones nacionales y merece la pena quedar cuantas más veces mejor para afianzar, porque el lenguaje, el olor, el tocar, todo eso no se consigue de ninguna de las formas hasta que no tengamos realidad virtual con sensores, ¿de acuerdo? Y es aparte de lo que es el movimiento, conseguir la amistad de gente tan tan de puta madre, pues es súper importante. Y hay que hacerlo más veces. En fin. Mira, ahora que Pintor lo has dicho, sí. Es una cosa Una cosa que se habló, parece que se ha propuesto, pero no oficialmente. Alguien ha comentado de hacer las reuniones nacionales cada 6 meses. ¿Quién sabe algo? Estamos hablando de hacerlo, pues, hacer una reunión veraniega, digamos. Porque en verano, tío, no hace falta buscar un local, o sea, no hace falta hacer otro. Sí, sí, en Madrid, hace un calor en Madrid que no veas, macho. O sea, meterte en Madrid en verano es mejor. Es mejor repartir helados que repartir folletos de CX, ¿sabes? Y claro, o sea, por ejemplo, si vamos a un camping, pues podemos estar allí, conocernos mejor. Ya no sería una reunión en plan un anfiteatro como lo hemos hecho esta vez, y sería mucho más estar juntos y pasarlo bien, ¿sabes? Todo esto. A mí me parece una buena idea. Todo se puede proponer, ¿por qué no? Claro, el tema es en verano que, bueno, aquí, por ejemplo, en la isla es la época de trabajo. Y posiblemente para otra gente, según de qué zona, también tiene el mismo tema, ¿no? Que en verano es más difícil por temas laborales, pero todo se puede plantear, ¿por qué no? A mí me encantaría que viniesen. La idea del Drinking Forward en Mallorca, aquí donde yo vivo, es el sitio idóneo. El Drinking Forward. Lo importante, no lo digas, ante todo, es pasarlo bien. O sea, si el movimiento y todo esto, yo creo que funcionan las cosas cuando te lo pasas bien. O sea, no puede ser simplemente hacer esfuerzos y tal por cambiar el mundo. Eso está bien, pero vamos a pasarlo bien también, ¿sabes? Porque si no te lo pasas bien, trabajar es una mierda. Hay que pasárselo bien y desfasarse un poco, ¿sabes? Si no, el esfuerzo al final te quema. Mejor, si vas a hacer algo, que sea algo que te divierta y ya está. Pues cuanto más oigo, más rabia me da que no pude estar, pero estoy súper contenta que ha ido también, ¿eh? Es fantástico escucharlo. Y sabiendo las sensaciones que yo misma el año pasado al venirme de Valencia, pues estoy sintiendo un poco otra vez aquella maravillosa sensación y empatizando con todo lo que pasó, ¿no? A ver, ¿quién más quiere decir algo? ¿Alguien más tiene algo para añadir? Sí, yo, que no se ha dicho, y ya que se está grabando, yo creo que es importante que los que hemos ido allí hemos vivido, yo creo, unánimemente dos cosas. Primero, una envidia sana de que el grupo de Barcelona es muy numeroso, muy voluntarioso y muy eficiente, y daba gusto verles coordinados, como funcionaban, como saltaban, estaban siempre accesibles para cualquier cosa, para cualquier problema, sin ningún... O sea, muy bien, muy bien. Y lo segundo es que eso nos ha traído las pilas muy cargadas a nuestros distintos destinos, que yo pensaba que iba a acabar saturado de tener la cabeza pensando y tal, y el lunes mismo ya empecé aquí a mover, a ver si empezábamos a darle caña al ZD y tocando mucho la fibra a la gente, porque hemos venido con las pilas muy cargadas gracias a ese ejemplo. Y ya que Borco no puede ni hablar, pues quería agradecerle a él y a todos los de Barcelona, que nos hemos sentido súper bien tratados. ¡Ole, Borco! Yo quiero decir que no se hizo el abrazo CX, Vichy, porque tú no estabas... Hacías falta ahí, o sea, no te lo digo de broma, o sea, haces un papel de cohesionadora que es muy importante, así que ya te digo, no vuelvas a faltar, ¿me entiendes o no? Haré lo que pueda, no te preocupes, no quiero perder más de estos. Eso espero. De hecho hubo una cosa que no me enteré. Si, primero se había propuesto, lo que pasa es que técnicamente no pudo ser, hacer una videollamada a Vixi desde Barcelona, en directo, ahí en el momento. Luego se dijo que se le haría una llamada telefónica. Al final, ¿en qué quedó eso? Porque no... También se pretendía conectar, creo, el audio del teléfono móvil al sistema que teníamos de sonido. Tampoco pudo ser. No, al final no me enteré. ¿Qué ocurrió? ¿Alguien sabe algo? Sí, yo pude hablar con varios en un momento que justo, no me acuerdo qué momento era, pero lograron conectar conmigo por Skype y les pude escuchar todos en el fondo saludando. Y esto fue súper divertido. Me, me dio un buen subidón de ánimos muy, muy, muy importante. Disfruté como una enana. Ya que no pude estar físicamente con vosotros, por lo menos escuché vuestras voces. Pero no sé si porque no había wifi o algo así, no sé lo que era el problema, pero no se podía hacer la videoconferencia. Y bueno, mira, otra vez era. Daniel, de Pontevedra, tú no has contado nada todavía de tus experiencias en Barcelona. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Vixi, ya te he dicho lo que tenía que decir antes por ahí en privado el otro día. No has contado nada porque ya se ha encargado Pintor de relatar muy bien relatado nuestras aventuras y desventuras de una noche en Barcelona, que la verdad que dieron para bastante. Pero bueno, te digo, no hay mucho más que añadir. Bueno, pues vale. Ah, pues yo os pregunto, porque yo no estaba en esa noche, yo estaba haciendo otras cosas con otra noche distinta. ¿Que fuisteis todos juntos a la vez o cómo fue el rollo? Solo los valientes. Ah, amigo. No, a ver, nos fuimos un grupo, cuando salimos con la simple idea de tomar una cerveza, así a bote pronto, nombres que recuerdo, sé que estaba Víctor, bueno, Gorko, Rabana, estaba Pintor, estaba esta chica de Valencia que tampoco me acuerdo el nombre de ella, Naya, eso, me acabo de acordar, estaba, bueno, más gente, estábamos nosotros cuatro que fuimos de Galicia, Roy, Deusa, Kelly y yo, y estaba Obi también, y no recuerdo quién más, la verdad, que disculpadme, no tengo fotos por ahí, pero todavía no las he subido. Y bueno, después de eso sí, entre que unos se fueron a dormir y otros que tal y otros que cual, y nos fuimos ahí unos cuantos a recorrer Barcelona por la noche y ya esas cosas ya os las ha contado Pintor. Qué tímido, qué tímido. Es que la verdad que hay cosas de las que ya no me acuerdo, coño, y para que no se note. La noche te confundió. A mí me confundió todo el día, ¿qué quieres que te diga? Fueron muchos kilómetros y muchas cosas en muy poco tiempo. Si alguien quiere tomar las riendas, Graham, si tienes micrófono, tengo que ausentarme un momentito del teclado. Ahora vengo, perdonad. Graham, si has dicho algo, me parece que no se te escucha. Yo por lo menos no he oído nada. No, se enciende la luz, pero no se oye. Joder, qué desperdicio de grabación. Estos últimos dos minutos. No te preocupes, los silencios, la grabación los corta. Yo lo descubrí el otro día cuando grabamos la reunión nuestra de Pontevedra. Ah, guay. Y si no, eso es fácil de cortar también, de editar. Como ves la onda, ves dónde está el silencio, tijera. Si no hubieras dicho que hay dos minutos de silencio, no se habría notado en la grabación. Exactamente, yo es que otro día cuando estábamos en la reunión nosotros, como nunca había hecho una grabación y tal, cada vez que estaban ahí callados, digo, coño, no habléis todos al mismo tiempo, que después, como vacilando. Y luego cuando estás escuchando la grabación, esos silencios faltan, entonces parece como que estás diciendo tonterías. Me quedó muy gracioso. Nada, pues hay que dejar esos minutos de silencio. Sorry. No, la historia de mi vida, digo. Ah, vale. ¿Se me escucha ahora? Sí. Se oye. Ahora sí, ¿no? Bajito. Bueno, hago algo, ¿no? Ahora mejor. Ahora un poquito más fuerte. A ver si me bajo el volumen. De todas formas, sabéis que si le oís bajito y tal, podéis subir el volumen de ese usuario solamente y le recibís con un poquito más de fumas de potencia. ¿Ahora se me oye mejor? Muy bien. ¿Cómo se oye mejor? Bueno, poco a poco. Bueno, ya está, habéis perdido mucho. No, nada, que yo sepa. Ríos de palabras, ha sido la parte más explícita de la reunión. Cachis, siempre me pasa igual. No solo pierdo Barcelona de por sí, sino pierdo todo lo que doy vueltas después. Nada. ¿Hay más comentarios, más gente que quieren decir algo? No, espera, lo único que comentarla yo, Mono, que estaba preguntando aquí por el texto. Si pinchas con el botón derecho en el nombre del usuario, te sale un menú contextual y uno de ellos es regular el volumen de salida de ese usuario. Entonces, si oyes a uno muy bajito y el resto lo oyes bien, simplemente pinchas en ese botón y mueves la barrita para darle volumen solo a ese usuario. Ah, genial, gracias. No tenía ni idea de que se podía hacer. ¿Me puedo tomar la palabra, así como ya que estoy? Claro. Vale, gracias. Bueno, pues eso. Aquí, después de la tormenta, tengo que pedir perdón a todo el mundo, desde luego, porque vaya numerito. De todas formas, un día después, me gustaría que estuviera aquí Johnny, porque quisiera que lo oyera. Yo creo que él se ha quedado un poco tocado moralmente y me sabe fatal. Queda un momento. Perdona que te corte, yo no. ¿Vamos a hablar de este tema en la reunión o vamos a hablar fuera de la reunión? Bueno, simplemente un matiz. Sí, merece la... No merece la pena hablar. Es que se está grabando. Vale, no, simplemente decir que un día después, por mi parte personalmente, yo me alegro de que sucediera porque solo me ha dado muchas consecuencias y todas positivas, ¿de acuerdo? O sea, tengo unas ideas más claras. Me ha coincidido que además he podido escuchar parte del podcast de Kiernan hablando precisamente de este documento que estabais hablando estos días sobre el cómo se llega al consenso, que no lo he leído, pero sí que ha hablado de ese libro. Y me ha estado explicando justamente las cosas que estaban pasando, ¿no? Porque trata de ese, en parte trata esos temas. Y por mi parte, ahora, 24 horas después de acabado y solucionado el problema, las consecuencias, dentro de lo que es mi ámbito de alcance personal, son muchas y todas positivas. En serio, o sea, yo me alegro porque estoy mucho más seguro, mucho más convencido de muchas dudas que tenía en varios ámbitos respecto al movimiento. Y estoy hoy mucho más convencido de lo que habría estado a esta hora si no hubiera sucedido todo este fallo en estos últimos 3 días. O sea, ya te digo, solo cosas positivas. Pues muy bien. Si de todo se aprende, entonces crecemos. Y esto es lo que queremos, finalmente, ¿no? Es crecer. Así que yo también me alegro. Bueno, uno se disculpa ante todos por el mal trago, porque lo ha habido mientras ha durado esto. Ya te digo que querría que estuviera aquí Johnny para contagiarle, tratar de contagiarle todas esas consecuencias positivas que para mí ha tenido el incidente, ¿no? O sea, quiero traspasarle mi parte de positividad hacia él para también aliviar la carga que él ha tenido por el mismo incidente. Pues lo escuchará, porque como las reuniones son grabadas, lo puede escuchar perfectamente luego. Y estoy seguro que lo agradecerá. Bueno, yo se lo agradezco a él también. El encontronazo, ¿vale? A un nivel, ¿cómo lo diría? Bueno, es igual, no me quiero enrollar. Yo me alegro de que haya sucedido, ¿vale? Porque el resultado ha sido positivo, muy positivo. Muy bien. Bueno, entonces entiendo que hemos pasado ya el tema de Barcelona y hemos pasado este tema también de lo que ha ocurrido en el foro. ¿Hay alguien que le gustaría hablar del tema de ZDI y de planes que tienen? ¿Alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosa sobre ZDI de la organización, etcétera, etcétera? No contestáis todos a la vez, ¿eh? Bueno, yo, pero no sobre ZDI. Yo lo que quería proponer era retomar un poco o recuperar un poco la inercia que cuando yo entré en el foro, cuando yo, digamos, me alisté un poco a lo que es el movimiento, ¿no? Veía que había bastante interés en el tema de audiovisuales, de creación de vídeos y al parecer está un poco parado. Y se me ocurrió una idea que os voy a dejar ahora el Type with me. Es una idea quizá un poco para retomar otra vez esta inercia que se llevaba, que era... La inercia tal vez no es la palabra adecuada, ¿no? Digamos las ganas que habían, ¿no? De hacer trabajos en cuanto a audiovisuales. Y no sé qué os parecerá, no sé si lo habréis leído, también dejé un post en el foro. Es para trabajar concretamente informando directamente de lo que serían las energías... O sea, perdón, directamente de informar lo que sería una economía basada en recursos, ¿no? O sea, yendo al grano con el tema de quitarnos un poco el tema más conspiranoico, ¿no? De hablar de la situación actual, de los problemas actuales, y ir más al grano con el tema de lo que es el proyecto Venus o las economías basadas en recursos, sobre todo para esclarecer ideas, para... Sobre todo para aportar a la gente más ilusiones que desengaños, ¿no? Ni idea. ¿Tienes algún tipo de guión pensado o quieres hacerlo en equipo? Es que precisamente eso es lo que quería, hacerlo en equipo. Por eso lo dejé en el foro, lo quiero comentar aquí, lo he comentado en otros grupos también y he hecho un take with me. Voy a dejarlo enseguida, ¿vale? Que estoy buscando. Pero vamos, guión no tengo, o sea, no tengo nada, no tengo nada más que la idea y algunos enlaces por ahí sueltos y también enlaces que me dejó Jumanji y yo me quedé sorprendido porque fue el único que me dejó enlaces en el tema. Y bueno, pues eso, o sea, a la gente que pongamos un poquito todos y que a ver si podemos entre todos sacar buenos guiones. ¿Puedo? Sí, desde luego, trabajando juntos es la mejor manera. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, sí, adelante, perdón. Vale, gracias. No, gracias, Virse. A ver, yo tengo, bueno, sabéis que pues en el capítulo de Barcelona tenemos también una serie de proyectos que estamos esbozando, estamos dibujando, tenemos una idea de fondo, tenemos una serie de proposiciones de temas que tocar y bueno, estábamos trabajando en ello, pero yo por mi parte, que era quizás el que estaba empujando el tema desde aquí, he tenido un parón drástico y total durante estos últimos 2 meses y algo, hasta el punto que ni me acordaba de la reunión de Barcelona, me pescó Borco por casualidad. Me alegro de que me pescara, dijo, hey, que no te acuerdas, ni acordarme. Bueno, tengo la intención, evidentemente, de reanudar el proyecto y seguir tirándolo hacia adelante. Además, con el añadido, insisto, de las ideas. Hoy ha sido un día muy intenso en ideas y me lo quiero revisar porque probablemente hay alguna cosa del planteamiento de que cambiar, ¿vale? Porque se han movido muchas cosas. Y bueno, eso, que sí, caray, que la colaboración, pues para eso estamos, ¿no? O sea, por supuesto, faltaría más. Perfecto, yo, bueno, más que nada, me ha dado por crear un Type With Me, porque es editable por todo el mundo, podemos, no sé si, es que no sé qué herramientas estáis trabajando, entonces como tampoco he encontrado nada de cómo os estáis organizando, pues por eso he tirado un poco por mi cuenta, así un poco esa la idea, que como no he visto fácil el comunicarme, pues digo, bueno, pues voy a poner esto y si se ve, se ve. No sé si me explico. Kairos, perdona, ¿dónde está la dirección esa del Type With Me? Voy, enseguida lo voy a poner, es que tengo que entrar en Facebook porque no me acuerdo, no la tengo guardada en favorito, ¿vale? Ok. Bueno, Javi, si no me equivoco, eres tú un poco el tema de los audiovisuales, ¿no? Yo no, Rabana. No, Toen lo lleva, ¿no? Audiovisuales. Es que como he visto... Toen Javi... está un poco desaparecido. Comentando el tema del doblaje, del moving forward y tal, había pensado que habías unido al equipo ahí. Menudo lío, ¿no? Pues definitivamente sí, se necesita tomar las riendas del asunto, porque tenemos vídeos ahí desde Valencia del año pasado, desde antes de Valencia, o sea, hablando de Valencia en el sentido de la conferencia de Jack y Roxanne, que estaban empezados, que se han dejado y que necesitan... acabar. Hay cosas que son muy interesantes y que es una pena, no solo para nosotros, pero para compartir a nivel internacional también. Y es una pena que no están sacando las cosas adelante. Entonces, si hay gente que tiene el empuje para empezar a hacer las cosas, pues yo recomendaría que empiecen a bombardear a Toen con emails y decirle, oye, que queremos trabajar. A ver, bueno, respecto al tema de la conferencia, si queréis actualizo un poco. Hice el otro día la tarea, la conferencia en sí, tengo yo todo el material, que son como 40 gigas de vídeo, a la espera de montarlo. Mi idea era irme a montarlo con Javi, que también maneja los mismos programas y tiene conocimiento de montaje, y la idea era montarlo entre los dos, repartiéndonos un poco el trabajo y tal, que tampoco, en realidad no es que sea mucho, mucho trabajo, pero es ponerse y yo no he tenido tiempo hasta, no lo voy a tener de hecho hasta el miércoles o jueves de esta semana, o sea que básicamente por eso es por lo que ahora mismo está parado y bueno, y nada, ya te comenté, Vixi, que en cuanto tenga lo que es el montaje de la parte en inglés, aun haciendo aun haciendo una especie de montaje con el audio del doblaje simultáneo, te lo pasaré por si queréis meterlo en la lista de cosas para ponerle subtítulos. El tema de lo de... Perdona, ¿el doblaje simultáneo? Perdona, ¿doblaje simultáneo? Ah, lo de la conferencia de Jack mismo, quieres decir. Exacto. Y bueno, okay, perdona. Y nada, el vídeo de lo de Roxanne estaba ya prácticamente terminado. Lo que pasa es que, según estuve hablando con Borco, el tema es que estaba en un disco duro de... que bueno, que creo que era de Borco, pero lo estaba haciendo Joan, y bueno, cuando Joan se alejó un poco del movimiento y tal, pues ya la cosa se quedó parada y no sé ahora mismo el disco duro si... Es que había bastante, bastante lío, no sé, se ve que habían varios discos duros rolando por ahí y no se sabía muy bien, pero bueno, a mí me consta, si nada ha cambiado, lo tenía Joan. Si Joan se lo ha dado a alguien, pues no lo sé. O sea que más o menos se te ha perdido. No del todo, pero bueno, está difícil de recuperar. Y luego había otro disco duro por ahí con bastante material que creo que tenía Johnny, pero no sé ahora mismo ese disco duro en cuestión qué material tiene, la verdad. Pues la entrevista aquella es una lástima que se pierde porque es la primera y la única que hay en tan profundidad con Roxanne. Así que yo recomendaría que se hiciesen un esfuerzo para recuperarlo. El día que nos falte Jack, necesitamos que Roxanne esté más conocido y más introducido en la imagen, porque mucha gente la tiene todavía en segundo plano y es la que va a tener que poner la cara un poquito a todo esto. Y si la gente no se vayan acostumbrando a escucharla y aprender que sabe de lo que habla también, pues le va a costar más. Entonces esta entrevista era una manera de que se empezara a hacer conocido un poco más, ¿no? Un poco más introducido en la mente de la gente como ella, no como la sombra de Jack, como siempre la ven. Claro, no, desde luego. Pues nada, si lo tiene André, pues en cuanto, no sé, yo es que últimamente estoy un poco ocupado, pero bueno, André, si lo quiere terminar de montar él, o el tema es darle un acabado y subirlo, o sea, según tengo entendido. Pero vamos a ver, yo he enviado gente de aquí de Mallorca, les he dado el email, han escrito y están esperando respuestas todavía. Y esta gente podían estar ayudando. No entiendo por qué no han sido contestados. Porque André en realidad... Están locos para ayudar, además. Bueno, mira, voy a comentar una cosa muy brevemente. En general, respecto a todo, pero en particular con el tema de audiovisuales, me gustaría que cualquiera que tenga cualquier idea no espere a que nadie le coordine. Y André está, o sea, André quiere colaborar, por supuesto, pero tampoco está tomando las riendas del tema de la coordinación de audiovisuales. Entonces, cualquiera que quiera, que tenga un proyecto, que quiera sacarlo adelante, que no espera ningún tipo de indicación, sino que tome las riendas de su propio proyecto y lo ponga en funcionamiento él mismo. Esa es la manera de que salga adelante. Porque, no sé, o sea, yo no estoy tomando ninguna coordinación ahora mismo porque no tengo tiempo realmente de hacerlo. Y creo que Andrés está en una situación bastante parecida. Está trabajando en un proyecto personal y está muy metido en eso. Y la verdad es que en el tema de coordinar, no sé, ahora mismo, yo las veces que he hablado con él no me ha parecido que lo pueda, que lo quiera llevar realmente a un nivel de tomar realmente las riendas del tema, y siempre está pensando que si otro lo puede hacer, pues mejor. Entonces, de verdad, si tenéis cualquier tipo de proyecto, de hacer cualquier cosa, no esperéis, o sea, ponerla en común, eso es importante, ponerla en común en el foro, crear el espacio, digamos, de ese proyecto en la parte de proyectos de la web, eso está genial. Pero no esperéis que alguien os diga lo que hay que hacer. Correcto. ¿Estoy saliendo? Otra cosa, está Urko escribiendo un montón de cosas muy interesantes en el texto, por lo que estoy viendo. Si lo puedes decir en voz, mejor, así queda grabado y tal. Ya, pero como estabas ahí todo liado, digo, bueno, mientras lo voy soltando y acabe el hombre también. Sí, si puedes hacer una descripción sería genial. A ver, lo que yo estuve haciendo cuando, bueno, a partir de las 9:30... Vale, mi experiencia en movimiento en el encuentro en Barcelona. Aparte de ir a buscar 19 millones de kilos de naranjas a un sitio de cuyo nombre no quiero acordarme, porque ninguno nos acordaremos, solamente el equipo de logística que estábamos en aquella furgoneta buscando, solamente nosotros conocemos el nombre de ese sitio tan insólito. Bueno, en fin, después de encontrarlo, que todo fue para adelante, llegamos, todo el mundo estaba sudando porque dónde coño estaba y dónde estaba y dónde estabais, realmente no había pasado nada porque llegamos justo a tiempo y todo empezó perfectamente, o sea que no pasó absolutamente nada. Simplemente nos dimos una vuelta por Barcelona mientras atardecía y madre mía, qué naranjas. Nadie se había comido unas naranjas así en toda su vida, a no ser que él tuviese un naranjo en la puerta de su casa y lo críe él y le dé amor, porque eso, si no, no se puede comer uno unas naranjas así. Bueno, total, que después de hacer todos los las salidas, subidas y bajadas al escenario y todo el paripé necesario, yo por un momento que me retiré porque fui a hablar con los actores de doblaje que conozco de los años de haber currado allí en Barna. Y justo me encuentro con que directamente me venían a pedir si podían poner la voz. O sea, no al revés, no fue en plan, oye, que voy yo a preguntaros, oye, que es que necesito voces para hacer. No, había gente que ya conocía el tema y que no sabían cómo preguntar o a quién preguntar dónde se iba a grabar, quién lo iba a hacer y todo el tema. Y dije, bueno, perfecto, porque para eso había ido yo a Barcelona realmente, para... porque sé que están todos allí y además a muchos les conozco. Entonces, bueno, todavía faltan voces, por supuesto, pero tengo a una persona que es la que tiene todos los teléfonos de todos los dobladores, ¿vale? Pues yo les conozco a todos, pero no tengo sus teléfonos. Pero este sí, porque es el de producción, es quien gestiona las convocatorias para hacer las sesiones de doblaje, ¿vale? Entonces sabe por afinidad quién se puede pringar en hacer una cosa sin ánimo de lucro y quién no. O sea, la voz de Brad Pitt no, ¿vale? Pero la del Gran Lebowski sí, sí está el rollo. Porque son personas diferentes, no porque interpreten a actores diferentes, sino porque son personas totalmente distintas a nivel mental. Entonces, bueno, el tema es que algunos, dos o tres, vinieron directamente, estaban allí a la salida de un teatro que estaba allí por Glories, diciendo que cuando se empezaba, que cómo iba a ser el tema, que dónde se iba a hacer y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, todavía no habíamos quedado en fechas, solamente tenemos al Jack Fresco, que ya lo teníamos desde hacía un par de semanas. Sí, es Moving Forward, sí. Estábamos viendo a ver cómo hacer las quedadas, cómo quedar y todo el tema, porque la disponibilidad del estudio la tenemos, pero no es total. Tenemos martes, miércoles, jueves y viernes por la mañana. Martes, miércoles, jueves lo tenemos todo el día y viernes por la mañana. Entonces, como ellos, los actores, también tienen que currar un mogollón y todo el tema, pues hay que coordinarse. Bueno, en fin, por eso estoy diciendo todo el rato que la cosa va a ir lenta, porque hay que, digamos, colarse entre medias de todas las cosas que tienen que hacer todos los actores y todo su lo que les da de comer, vaya. Igual que el estudio del que disponemos también tiene que producir su propia comida y pagar su alquiler y su luz y su todo, al igual que yo y al igual que el dueño del estudio y que todos en general. Así que irá, pero irá lento. Así que empezamos este martes. Y bueno, irán viniendo, los demás irán viniendo. Yo creo que lo más importante de todo es que este tío, Gonzalo se llama, no el Gran Lebowski, sino Gonzalo, haya venido directamente diciendo, oye, que yo hago la narración. Y ha sido cojonudo, porque primero porque su timbre de voz está muy cerca del de Peter, y sobre todo que viniera él a decir, lo hago yo. ¿Sabes? Porque es que yo no sabía ni por dónde íbamos a empezar. Y realmente dije, bueno, tenemos al Jack Fresco, pero realmente lo más chungo era encontrar a la voz de este hombre, porque tiene muchísimo texto. A pesar de que no hay que sincronizarlo labialmente ni nada de eso, porque no aparece en pantalla nunca, pero y exactamente, y gratis, pero era muchísimo texto. Entonces, bueno, el tío la verdad que tiene ganas y tal. Lo único que hay que coordinarse con las fechas. Lo bueno es que como son todos unos profesionales como la copa de un pino, pues van a saco de rápido. Entonces, igual a nada que vengan en una convocatoria se puede hacer en un día, ¿sabes? Porque si no hay que hacer sincronización labial, ni hay que hacer una interpretación realmente, no hay que enfatizar, no hay que estar pendiente de una cara ni de un gesto, va bastante más rápido, es como los documentales de la 2. Entonces, bueno, la fecha que nos hemos puesto es el Z-Day, que esté para el Z-Day. Entonces, la fecha está puesta, ya ellos lo saben, así que ya veremos, a ver, yo creo que llegaremos, pero en fin, todos andará, ya os iré contando. Cuando vaya viendo trozos hechos, pues iré haciendo algunas capturitas y tal para que vayáis viendo cómo está quedando. Pero de momento todavía no hay nada de nada. Así que paciencia y amor. Vale, Urko, veo que lo tienes todo bastante atado y ligado y más que ligado. Entonces, yo me puedo ofrecer desde aquí, ya te digo en qué condiciones, no son en absoluto comparables, pero si en algún momento necesitáis algún refuerzo para hacer alguna entrada breve de algún personaje secundario, terciario, es que me lo he mirado nada más una vez y no sé qué podría hacer, ¿no? Hará falta. De hecho, cogí tu mail y todo el tema y de otra persona más por ahí también, porque hará falta, o sea, te tengo en cuenta, vaya, que lo sepas, o sea, tendrás que poner una voz, porque son muchísimos personajes y tenemos tres, cuatro actores, pero es que son 12 personajes, o sea, que hará falta. Por eso digo que irán viniendo más los que ya tenemos, o sea, que todavía no está cubierto, o sea, la cosa va en marcha y va de puta madre, porque tenemos lo más gordo y lo más importante, que es la voz del narrador, ya la tenemos cubierta, ¿no? Ya tenemos la persona que la va a hacer, pero todo lo demás son, pues eso, un huevazo de voces. Entonces, cuento contigo, no te preocupes. Vale, perfecto, pues ya está todo dicho, entonces aquí me tienes. Ok. Urko, suena fantástico todo esto. Una preguntita, ¿qué traducción vais a usar? Grandiosa pregunta, yo te la pregunto a ti. ¿Qué traducción utilizamos? Vale, ok. Porque estamos en proceso ahora, los ingleses, o sea, el equipo de lingüística inglés están haciendo el proofreading del texto en inglés. Con lo cual, enseguida que lo terminan, lo podemos hacer los proofreaders en castellano. Mientras tanto, como hay una parte que están hecha, el jueves estaban hasta el minuto, hasta la hora 50, habían hecho en proofreading ya. Entonces les quedaban 50 minutos más o menos. Y lo que he hecho es subir el texto, el SRD del .sub en inglés y la traducción en español, el SRT en español, a una herramienta que tuvimos para fusionar, Addendum, para fusionar la presentación de la orientación, para fusionar un par de cosas más, y lo he subido ahí. Fue G-Man que me lo sugirió. Lo he subido ahí, la versión en inglés proofread y la versión en castellano. Y lo voy adaptando. O sea, porque como han corregido los tiempos, la sincronización, algunas de las frases en castellano ya no caben en el WEX, entonces hay que ajustar esto, ¿no? Entonces está en marcha, y a medida que vamos llegando con el español hasta dónde están los ingleses, pues yo supongo que los ingleses habrán terminado. No sé cuándo lo podré terminar, estoy en ello cada rato que tengo. Pero es un trabajo un poco laborioso para no saltarlo y faltar algo, ¿no? Porque después, una vez que está hecho esta fusión, esta corrección de tiempos, pues habrá que darle un último repaso para ver que no hemos saltado nada de texto ni nada de esto. Pero para que sepas que estamos en ello. ¿Tú cuándo dices que tienes gente que pueden empezar a doblar la primera fecha? El martes, pero vaya, se puede posponer. O sea, sí, para el martes. Para el martes no creo que llegaríamos. Pero me has dicho que ya hay algo, ¿no? Hasta el minuto no sé cuántos hay ya algo hecho y comprobado. Sí, pero lo que son las voces de lo mismo que estaba en el trailer. Ah. O sea que esto va despacito. No hay mucho con qué trabajar ahora mismo. Y de todas formas, no está en .sub. Está en otra herramienta por el momento. Así que para no liar la cosa, tal vez sería prudente postergarlo unos días y, uh-huh. voy machacando con... Es que, claro, también tenemos el mismo problema que todo el mundo, que no todo el mundo puede estar disponible cuando lo necesitamos. Entonces, yo dependo mucho de que los otros pueden venir a echarme una mano y que lo podemos sacar entre todos. Claro, claro, así es la cosa. Uh-huh. Vale, de todas formas todavía no tenía, o sea, no tenía citada a la gente, no tenía confirmado todavía, pero vaya, me puedo esperar sin problemas. Lo único que, bueno, cuanto más tardemos, pues más tardaremos, pero vaya, claro, es lo que hay. Claro, lo comprendo, lo comprendo. A todos nos gustaría tenerlo para hacer claro, de ahí, claro. Pero también tenemos que darnos cuenta de que lo que queremos es que esté bien hecha, porque una vez que habéis hecho todo este currazo con esta gente tan profesional, pues no vamos a poderlo repetir de la misma manera. Entonces, de todas formas, aunque si tuviésemos que esperar un poquito más, pues tal vez lo tendríamos que hacer, pero vamos a hacer lo que podemos para tenerlo para ZD, desde luego, o para que vosotros tenéis tiempo para hacerlo para ZD. ¿Me dijiste que aún así no había cambiado mucho la cosa o me lo estoy inventando? O sea, que estabais haciendo la recomprobación del tema, pero que aún así no había cambiado mucho, ¿o me equivoco? Son los tiempos que han cambiado, la sincronización del tiempo. Pero más que el nada texto, la sincronización. El texto, es el por mismo. El momento hay poco. Por el momento hay poco cambiado, muy poco. Por eso, es que ahí es donde no habría problema. O sea, a nosotros no nos importa que el subtítulo no esté clavado en cuando está diciendo la frase, o sea, que haya un delay de 2 segundos, no hay problema porque controlamos inglés como para saber que eso va ahí, a nivel de diálogo. Pero lo digo porque se pueden ir haciendo cosas independientemente de que no esté el diálogo clavado en tiempo, porque nosotros tenemos que clavar en tiempo el audio. No el subtítulo también, o sea, que es lo que nos pidió Peter, era eso, que esté más o menos clavado en tiempo con la imagen y ya está. Entonces, no sé. Bueno, sí, el tiempo correcto y la inflexión en la voz y todo esto. Claro, claro, claro. Pone mucha importancia en esto, por eso no suelta a cualquiera las pistas. Bueno, también le hicieron una pirula aparentemente con Addendum, que él les dio las pistas y luego lo vendieron, lo querían vender, las copias y cosas de estas. Y claro, es en contra completamente de lo que es los ideales del movimiento. Entonces, es lógico que se preocupa de que no le vayan a hacer otra vez. De todas formas, es hasta mejor para nosotros porque es menos curro. O sea, si no nos pasa los audios originales, si no nos pasa los diálogos y tal... no hacemos la mezcla, entonces la hace él. Yo se lo dije en un mail y dije, eres un friki, que te cagas porque te vas a mezclar el doblaje en castellano sin necesidad de hacerlo, pero en fin, tú verás, es tu producto y a mí no me importa, ¿sabes? Yo le dije, digo, es muy cachondo que la Paramount Pictures y la DreamWorks y la Warner nos mandan los diálogos y nos mandan la banda sonora y nos mandan la película con los códigos de tiempo y nos pagan para que hagamos el doblaje, y este tío no nos manda nada y no nos paga ni un duro. Era como decir, buah, tronco. Gentle Machine Productions tiene una forma muy extraña de hacer su cosa. Pero en fin, por eso... Bueno, vamos a entender que todo se hace de otra manera dentro del movimiento. Claro, claro, o sea que... era coña. Ah, vale, ok. Era una ironía, sí, lo he entendido, seguro que lo entendió, vaya. Bueno, entonces me espero. Aunque no esté... O sea, el texto no te lo puedo dar por el momento, de todas formas, porque está en este proceso. ¿Vixi? Sí. No, perdona, acaba. Dime. Vale, es que lo he puesto escrito, pero no sé si lo has llegado a leer, que yo me puedo ofrecer también para hacer proofreading, si hace falta. ¿Quién es? ¿Mono? ¿Perdona? Es que no veía quién era que hablaba. Vale, digo que yo me puedo ofrecer para hacer proofreading, podría hacer también traducción, pero en este momento no, porque estoy liado, pero lectura no tengo problemas, mucho más rápido. Bueno, no te ofendes, pero tenemos gente que llevan un tiempo en el equipo que también ofrecerían, pero que no han trabajado lo suficiente para saber si realmente pueden hacer proofreading o no, y entrar una persona desde afuera para hacerles directamente proofreading sería un poco... Bueno, no, no, ¿sabes? No me quiero... No te preocupes, no me ofendo en absoluto. Si acaso, ya hablamos en otro momento, me explicas cuál es el procedimiento que seguís, tal. Pero bueno, tengo un nivel de... tengo el First Certificate, me parece que saqué un B, yo no sé si esto te sirve de referencia. Me defiendo, simplemente decir eso. Y en lectura puedo compararlo con el castellano y cazar si hay algún error o no. Hacerlo a la inversa sería más difícil, porque el materno, el que domino, evidentemente es el español más que el inglés. Pero en proofreading, del inglés al castellano, creo que me defiende bien. Ok, pues lo tendré en cuenta. Muchas gracias. De nada. Estamos en contacto en todo caso. Si me quieres pasar tu email por privado, y así te tengo localizable. Vale, en cuanto averigüe cómo hacerlo, lo hago, te lo envío. Ok, tienes que clicar dos veces encima de mi nombre con el izquierdo del ratón y te saldrá un privado. Vale, perfecto, gracias. Pintor, buenas noches, un abrazo. Hoy ya se fue. Buenas noches, Pintor. Buenas noches a todos. Adiós, muchacho. Buenas noches, Teo. Venga, que haya suerte. Sí. Hasta luego. Sí, deme mono. No, soy horrible, pero da igual. Ah, perdona. que yo creo que la duda que tiene Urko y no sé si bueno, no sé si lo has entendido, es que los tiempos no son tan importantes, que lo que necesitan es simplemente el texto correcto. Y eso no sé si es que es todo lo que tenéis incorrecto en el equipo o es que no están ajustados los tiempos, que no le... Es que es un poco de todo, porque hasta que no lo hemos repasado de todo, no podemos estar del todo seguro que está bien el texto todavía. Había cosas que nos llamó la atención cuando vimos la película, pero hasta ahora no hemos tenido en manos la versión para poderlo retocar. Entonces, es mucho más prudente de que repasamos el texto antes de soltarlo, porque sería una pena grandísimo que dijéramos, sí, venga, adelante, y luego resulta que había cosas que no encajaban bien de texto, ¿no? De sentido, sí, de contexto, sobre todo, ¿no? Es que una sola palabra puede cambiar todo el significado del mensaje. Y es un mensaje demasiado importante para pifiarlo, ¿no? Si fuera, como digo yo siempre, si fuera una telenovela, no pasaría nada. Pero estamos hablando de cambiar el mundo. Entonces, vale la pena realmente cuidarlo y mimarlo. Sí, sí, sí, sí. No teníais ni una fecha, ¿no? Para más o menos saber. ¿Al jueves me has dicho? Que a lo mejor podéis tener. No creo que he dicho una fecha. Yo haré lo que pueda para poder tenerlo cuanto antes, pero no quiero pillarme las manos y decir un día en particular, porque puede pasar cualquier cosa entre medio de la semana y no poderlo terminar. O sea, yo tengo 1:50 del inglés hecha, pero ¿y si pasa algo y no, los ingleses no lo terminan? Por H o por B, es todo depende de demasiadas variables, ¿no? Hay demasiadas cosas en juego. Pero una cosa, Vix, en general, o sea, lo que es el doblaje, ya está, ya se ha hecho el proofreading, ¿no? Se ha corregido para cuando se estrenó y todo, ya se revisó. Se revisó sin audio y sin imagen. No tuvimos ninguna referencia visual para asegurarnos de lo que estábamos comprobando. Entonces, algo de ello, bastante de ello, fue por intuición. Una de las cosas que nos dio mucho dolor de cabeza, por ejemplo, era al final, cuando salen cuando están devolviendo el dinero a los bancos, sale un cartel que era take it back, en inglés era take it back. Y el take it back podía haber sido o bien devuélvelo o recupéralo. Y tuvimos que echar una moneda, porque esto ni sale en audio ni sale en imagen. Y hasta que vimos la película, no nos dimos cuenta de que al final había sido devuélvelo y lo habíamos traducido como recupéralo. Entonces hay más cosas que queremos comprobar también. Hay algunas, ¿cómo se dice? Cuando en castellano, en España, se usa una palabra y en Sudamérica se usa otro, hay un par de cosas que no han sido unificados. Entonces, de repente, en algún momento están hablando de un auto en vez de un coche, y estas son todas cosas que queremos pulir, para dar unos ejemplos. Una preguntita a todo el mundo, pues no sé, no estoy seguro de quién sabe o qué. Una vez que se quiten los subtítulos, o sea, si hacemos una copia doblada, no habrá subtítulos, obviamente, pero lo que se hace siempre, o lo que se ha hecho siempre, que es horrible, pero bueno, es lo que se hace con todas las pelis españolas, es cuando aparece un título de lo que sea, la voz X habla o dicta ese texto. Pues eso, por ejemplo, todos los intertítulos de principio o esto que estás diciendo tú ahora, por ejemplo, de los carteles, todo eso tendrá subtítulos una vez tenga una vez haya versión doblada, o le ponemos voz a todo lo que se vea en pantalla, a todo lo que tenga un mensaje. Hombre, en realidad no hace falta ponerlo, no. O sea, lo que queremos que los vídeos sean accesibles para todo el mundo, en el sentido de que lo pueden aprovechar los con problemas de audición, o sea, los sordos, etcétera, etcétera. Entonces, pues el plan eventual es que será disponible en todo tipo de formato, en todo tipo de manera. Si alguien lo quiere con subtítulos en chino, que lo puede tener. Que alguien lo quiere doblado en francés, que lo puede tener también. Evidentemente todo en su tiempo y a medida que los equipos pueden ir logrando estas cosas, ¿no? Sí, pero yo me refiero al hecho de que, o sea, si nosotros, por ejemplo, imagínate que ya está hecho el doblaje, ¿vale? Y que se ha añadido el audio doblado al vídeo de YouTube. Entonces tú pones y seleccionas el audio y quitas los subtítulos, ¿vale? Y lo estás viendo con el audio en castellano, en español, pero no tienes la referencia de los subtítulos abajo porque los has quitado. Claro, se podría me refiero, hacer para esto. No verlo con el doblaje y con los subtítulos a la vez, debería de haber otra opción para que estén los intertítulos escritos en subtítulos, pero no todo lo demás que está ya doblado. No sé si claro. Se me entiende. Sí, sí, se hará para que se pueda hacer de todas las maneras posibles. Vale, vale. O sea, que lo dejamos libre y fuera, sin decir y fuera. Yo era lo que prefería, vaya, también, porque es que eso lo odio. O sea, yo odio el doblaje a muerte y eso más todavía. Pero, en fin, por si acaso lo pregunto. No, está bien, está bien. ¿Hay más preguntas? Ya que estamos con el tema. Yo no acabo de entender el por qué se va a frenar el doblaje por una cuestión de tiempos y de alguna palabra concreta. No me parece, la verdad. Bueno, es porque una sola palabra. Una sola palabra puede cambiar todo el significado, Ravana. Sí, pero que hemos visto ya todos el documental bastantes veces y creo que no hemos encontrado a lo mejor esa palabra que. Es una cosa que vamos a hacer una sola vez. Vale la pena hacerlo bien. Si nos corremos para hacerlo porque hay prisas ahora, nos podemos arrepentir luego. Y quien no lo entiende, lo siento mucho, pero hemos luchado mucho para que el equipo saque versiones buenas. Después de todas las malas versiones que hay, de todos los vídeos que hemos visto que han sido hechos con buena voluntad, pero con poco conocimiento y poco técnica, hemos luchado mucho para que la gente entienda la importancia de seguir unas pautas fijas y un método unificado de trabajo. Si empezamos ahora a soltarlos y relajar por una cosa tan importante como esto, pues es como tirar todo el trabajo para nada. Entendemos las prisas, entendemos las urgencias que hay para tenerlos, pero no por eso podemos bajar la calidad y arriesgarnos a sacar algo que es menos de lo que realmente pretendemos que tener, que es lo más perfecto que podemos lograr. No sé, igual, bueno, creo que igual es un poco un enfoque más personal que científico, pero bueno, está bien, no, yo tampoco me quiero meter más ahí, simplemente es el de. Mira, si tienes alguna duda más y no mi explicación no es lo bastante claro, habla con G-Man, que él te lo explicará perfectamente. Porque justamente ayer hablábamos de todo este tema, de que estamos siendo presionados para terminarlo y que no podemos garantizar cuándo estará y que la gente no está entendiendo por qué. Si tienes algún problema, habla con él y él te lo explicará. No, pero si yo lo he entendido bien. El tema es que, según si lo he entendido bien, vamos, se está haciendo un proofreading básicamente de tanto lingüístico, como, o sea, de palabras como de tiempos, ¿no? Entonces, sí. Si lo que más urge, digamos, para ponerse a trabajar con lo que es el doblaje es tener el texto claro, sin importar tanto los tiempos. Bueno, no sé, simplemente comentarlo. Yo, de todas maneras, ahora que lo estamos comentando respecto al doblaje, yo lo vi casi perfecto, creo, no, ahora mismo no recuerdo ningún problema. Pero eché de menos, y eso sí que es verdad, al final en la canción, cuando empieza la voz de la cantante esta, eché de menos ahí unos subtitulitos de ver qué decía la canción. Supongo que no pasaría en la transcripción y por eso no se dobló. Exacto. Si no están, es que no estaban en la transcripción. Es que la transcripción lo hizo Peter. Y Peter no es parte del equipo y no sigue las pautas que nosotros seguimos. Entonces, pues hubo ahí bastantes cosas que hemos tenido que limpiar. Tenía un sistema para llamar la atención, para poner énfasis en una palabra, que es poner esto, lo escribo aquí, esperen el chat. Guiones. Estos, ¿cómo son? Corchetes. Corchetes, estos. Y luego también tenía costumbre de hacer esto, un guión, antes de una palabra. Entonces, esto para nosotros, o normalmente se utiliza para los sordos para significar que es un cambio de voz. Y Pito lo utiliza para un énfasis. Entonces, ha habido que limpiar mucho de esto también. Y los corchetes estos, pues hemos dejado para en ciertos momentos y en otros los hemos quitado. Vixi, una cosa te digo. Yo, o sea, ahora mismo no lo voy a cancelar el haber quedado con este tío porque, por si acaso, ¿sabes? O sea, yo lo vamos a grabar con lo que hay, con los subtítulos que tenemos, y cuando estén los definitivos se corregirá lo que no esté bien. Pero básicamente es porque se empiezan a acercar las fechas en las que el estudio sí que va a estar ocupado al full time y no podemos, o sea, no es que haya prisa porque es que quiero ver la peli doblada ya, no, es que hay prisa porque nos quedamos sin estudio. Entonces, nosotros vamos a tirar para adelante como vamos a tener las dos versiones de subtítulos, la que actualmente utilizaremos y la corregida, lo que haya que corregir se corregirá, porque eso es bastante más fácil después, que sean dos, tres, cuatro frases o palabras, a empezar mucho más tarde por ello. O sea, que si hay una palabra que está mal dicha que cambia el significado de todo lo demás, se cambia si está mal dicha, pero es una palabra, no es retrasarlo todo para atrás, porque si no es que le vamos a volver locos a esto. Pues ya hemos intentado quedar esta semana, pero Mariano se puso malo, enfermo, y no pudo, y no sé qué. Es que, perdóname, bueno. Pero yo entiendo la prisa, pero habéis ido adelante sin mucha coordinación, porque si yo sé que estáis adelantando tanto el tema, os digo... No, no hemos hecho nada, todavía no hemos hecho nada, o sea, simplemente hemos hablado con la gente. No, pero habéis hablado para que se reúnan la gente y todo lo demás. Si yo lo hubiera sabido, te lo hubiera podido decir. Frena un poquito, que no está listo. Y me sabe muy mal. Pero, ¿entiendes que no es un problema tan grave? ¿O es la hecatombe esto? O sea... Bueno, puede ser una buena solución lo que ofreces. Vamos a ver si sale así. No sé, tengo un poco miedo a que las prisas van a hacer que se pasa por alto ciertas cosas. Y esto sería una pena. Porque es mucho trabajo por parte de mucha gente para que al final no sale del todo bien. ¿Me entendéis? Claro, pero cuando sea que esté terminado la comprobación del texto, se vuelve a hacer la pasada con el doblaje y ya está. Pero dudo muchísimo, porque algo de inglés sé que muchas cosas, o sea, dudo que una hora de documental esté mal traducida. Y tú también lo dudas porque lo has hecho tú y sabes que está bien. Entonces, ¿han cambiado los tiempos? Vale, no pasa nada, eso no es un problema grave. O sea... Bueno, yo no te puedo parar de hacer algo, si vas a hacerlo, lo vas a hacer. Pero, y te vuelvo a repetir, intentaremos tener los subtítulos acabados cuanto antes posible, pero no lo vamos a hacer corriendo deprisa, porque luego nos arrepentiremos, y es así de sencillo. De todas formas, Vixi, una cosita que estoy pensando con lo que estáis diciendo... vamos a ver, ellos van a tener el texto, van a trabajar con el texto que ya está traducido, con el que ya está en el documental. Lo que pueda haber ahí de raro, de extraño, también supongo que serán un poco, pues eso, las famosas dobles interpretaciones entre el español de España y el español de Latinoamérica, cositas así, o frases que a lo mejor en español gramaticalmente no suenen todo lo correcto que tenía que ser. Cualquier persona que lo lee se da cuenta. En el caso que ellos estén doblando y se den cuenta, coño, esta frase no está muy bien, pues con ir a preguntar, oye, Vixi, mira, nos hemos encontrado con esto, ¿ya lo habéis arreglado? ¿O cómo lo habéis arreglado? ¿O cómo lo podemos arreglar sobre la marcha? No sé, es un poquito trabajo de coordinación en ese sentido. Me parece que tienes razón en el que es un tema demasiado importante como para tomárselo muy a la ligera e ir con prisas, pero me parece que el problema que estás comentando no es tan grave o tan problemático como para que no se pueda empezar con el tema. Yo quería comentar una cosita. Hombre, si realmente se ponen en contacto cuando encuentran algo así, vale, pero me gustaría asegurar que pasara, para que luego los subtítulos concuerdan con lo que está dicho también, ¿me entiendes? Porque si no, luego vamos a tener subtítulos por un lado y doblaje por otro. Exacto. Entonces, eso sí que sería muy importante que se mantuviese en contacto. Es que si no, además vais a entrar con dos problemas, que es que tenéis que hacer un proofreading en inglés del texto original, un proofreading en español del texto traducido para el subtítulo. Después habéis hecho el doblaje y habrá que hacer un proofreading en español del texto que hayáis utilizado en el audio, o sea, en el doblaje. O sea, va a ser duplicar el trabajo. Por eso, si se coordinan los dos equipos al mismo tiempo, ¿cómo se llama? Mientras se va doblando, si se ven cositas así raras, pues contactar con el equipo de traducción y consultar esos temas, solucionáis un poco sobre la marcha los problemas. Quizá antes de que ellos empiecen a tener el doblaje medio hecho, ya esté el proofreading del texto terminado, se les pasa el texto íntegro y ellos, bueno, pues que corrijan un poco lo que hayan hecho hasta ese momento y ya está. Tampoco creo que se tarde tanto en hacer ni una cosa ni la otra. A ver, un momentín, por favor. Quería comentar una cosita sobre el tema de time shifting, que es el trabajo de ajustar el tiempo. No solamente consiste en coger una cadena de texto y moverla adelante o atrás, sino que a veces hay cadenas de texto que son demasiado cortas para leerlas correctamente en subtítulos y se han fusionado dos cadenas. A veces una cadena de texto no coincide en absoluto con una frase o con un significado completo dentro de una frase y se ha cogido y se ha cambiado de orden ciertas palabras, se han movido palabras adelante o atrás en una cadena, o media frase adelante y media frase atrás y se ha dejado la media vacía completamente. Quiere decir que no solo ha habido cambios en el tiempo de las cadenas donde están colocadas, sino que se ha cambiado la estructura de las cadenas de texto para hacerlas coincidir lo más posible con las frases. Eso también podría, pienso yo, que influir bastante a la hora de hacer el doblaje. Ya ves. Es que yo pienso que el doblaje tendría que hacerse por una parte como doblaje y los subtítulos por otra parte. Lo he visto en muchas traducciones. No se dice exactamente lo que está subtitulado. Pues no, perdón, pero no con un mensaje tan importante como esto. Si no, vamos a terminar como la Biblia, con 25.000 versiones. Y lo que queremos precisamente es evitar esto. Queremos que seamos coherentes, que lo que se dice se escribe y lo que se escribe se dice. Si no, ¿puedo? ¿Dónde está la lógica en lo que estamos haciendo? Sí, yo no estoy hablando de que se diga algo contrario a lo que se está leyendo, sino que se adecua en lo que es la grabación, en lo que es la afonía de las personas y a la hora de meterlo dentro del tiempo del vídeo, ¿no? O sea, se dice lo mismo, pero no exactamente lo mismo. Vamos, no se cambian en realidad, no se cambian significados. Ya, en ese sentido, perdón, un segundito, Vixi, te interrumpo, porque simplemente para matizar lo que está diciendo Paco, si te fijas, normalmente los subtítulos para sordomudos no son exactamente los subtítulos normales. O sea, cuando se hace una versión subtitulada de algo, hay una versión subtitulada general y una versión subtitulada, específica para sordomudos. Porque no es lo mismo estar leyendo la película, ¿vale? No es el texto en sí, sino lo que el texto quiere decir. O sea, leer, por ejemplo, Moving Forward, toda la película, como decía antes Ruth, hay cadenas de texto muy largas que no te caben en el vídeo. Tienes que leer en muy poquito tiempo frases que en inglés se dicen muy cortas. En español necesitas mucho más texto y no tienes espacio de vídeo suficiente para para leer un texto tan largo tienes que, una frase muy larga, leerla en muy poco tiempo. Entonces, muchas veces se pierde. Normalmente cuando se subtitula para sordomudos, todas esas frases se cortan, se hacen expresiones más cortas que dan a entender lo que quieres decir y tal. En este caso no estamos hablando de lo mismo, pero vaya, que tampoco va a haber grandes diferencias en el mensaje, porque en un subtítulo se le haya dado la vuelta a la frase para que entre en el vídeo, y en el audio no hace falta, porque el mismo audio se usa en el mismo tamaño de vídeo. A ver, si son las mismas palabras siendo dicho en castellano, o sea, si se, vamos a ver. Si el mensaje en inglés necesita 10 palabras, pero luego 15 en castellano, bueno, 15 o 13, es un poquito más de tiempo. Aunque los subtítulos sean acortados, el tiempo de voz va a ser lo mismo, va a necesitar también o hablar más rápido o lo que sea para que encaje. No se puede cambiar tanto la cosa. No sé si me explico. Y por eso también se cambian los time shifters, están trabajando para que todo sea leíble en todos los idiomas, porque esto no es solamente para español, esto es para todas las idiomas. Tenemos más que 80 idiomas en el equipo lingüístico. Y, por ejemplo, el griego necesita hasta un 25% más de tiempo para decir lo mismo o para leer lo mismo. Entonces, todas estas cosas están siendo tomadas en consideración para que sea bueno para todos, no solamente para nosotros. Pero, Vixi, yo quería medrar un poco en este tema. Vamos a ver. Si tenemos la oportunidad de que profesionales que cobren hagan el doblaje de la película, y si lo retrasamos, demos una imagen innecesariamente de que la gente se pueda echar para atrás la disponibilidad del estudio, yo creo que aprovechemos esto que tenemos ahora cuando lo tenemos, y si se puede mejorar después será mucho menor que intentar grabarlo bien dentro de un mes o 15 días. Una vez que está hecha una mala copia, ya está suelta en la red. Ya tenemos la versión aquella espantosa del doblaje por máquina, que lo están repartiendo como versión excelente. Y el chico lo hizo con toda la buena voluntad del mundo, pero ya está suelto en la web y ya está siendo repartido. Y cada vez que soltamos algo que es menos que lo mejor que podemos hacer, ya estamos repartiendo confusión, ya estamos dando una imagen que no es lo correcto. Si yo no ¿entendéis? Yo entiendo las prisas, pero tenéis que entender que la calidad es lo importante también. Y que sea unificada. Perdón. Perdona tú. No, di. Que yo no digo que se haga ese doblaje y se saque esa versión. Yo te digo que si no tenemos disponibilidad para que ese equipo esté disponible a nuestro antojo junto con el estudio, pues que lo aprovechemos ahora, y si eso nos da es una buena calidad para la versión, que será una buena herramienta de trabajo, que será un buen recurso, y no dejarlo pasar porque el doblaje sea... ¿Me dejáis un momento? Se ha perdido el final de lo que dijo... Sí, como que se cortó algo así. Sí, no se te entendió al final, macho. Que lo que digo es que no podemos desaprovechar este recurso, y que no estoy diciendo que con eso salga la versión de Moonforward. Digamos también este recurso, si hay riesgo de perderlo, que no lo desaprovechemos por tener una versión doblada exacta con el texto. Eso es lo que yo digo, que el tener el texto coordinado con los otros países, eso hará que la copia de vídeo esté cuando tenga que estar, pero que ya tengamos este recurso, ¿no? A ver, ¿me dejáis un momentito? Sí. Es que hay tres recursos que hemos de lograr hacer coincidir, ¿vale?, en el tiempo, y los tres son igual de importantes. Por un lado es el estudio, por otro son los dobladores y por otro es la traducción. Entonces, en lugar de estarnos apretando ahora, lo que tendríamos que hacer es establecer un calendario, por llamar de alguna forma, de producción, de cuándo vamos a tener qué, y mirar de casar las tres cosas. Seguramente no es necesario tener completa al 100% toda la traducción para empezar a doblar. Yo me he perdido parte de tu explicación, bueno, más de una explicación, porque me han distraído por aquí, pero es posible hacerlo en base a secuencias, ¿no? A medida que se van teniendo confirmadas las traducciones de distintas secuencias, pues trabajar por ellas, y en función de esas secuencias llamar al estudio los dobladores que tengan que trabajar en ellas. No hace falta que todo esté hecho, y hasta que no esté toda la traducción, me refiero, y hasta que no esté toda completa, no se dobla, no se puede coordinar en el tiempo. Hola. Sí, estoy pensando en las herramientas si nos permiten hacerlo de esta manera. Urko, ¿estás? ¿No? Urko, ¿estás por ahí? Sí, quería hacerte una pregunta. Estoy. Dime. El hecho de que se cambie la estructura de las cadenas de texto en los subtítulos, ¿puede afectar al doblaje o no afecta? Hombre, si afecta el significado de la frase, si el orden de los factores altera el producto, obviamente, claro que sí, esa es la movida, pero o sea, si la manera de conjugar la frase al final, o sea, si el resultado de la conjugación de la frase es la misma, aun habiendo cambiado los órdenes, no pasaría nada, pero si estamos entrando en significado, que no significante, pues claro que sí, si se le está dando otra intención al haber cambiado el orden de las cosas, si se le está dando otra intención, obviamente repercute porque el mensaje es el mismo. Entonces, ahí está la cosa. Yo, cuando has dicho eso, he dicho, ahí va, pues igual sí que andas un poco al loro, pero lo habéis hecho con muchas cosas, es lo que me extraña, ¿no? Porque hay muchas cosas que son, o sea, que es muy de cajón, o sea, que la entrevista, sobre todo toda la parte de los entrevistados, que es muy de cajón y lo que están soltando está bien traducido y está bien subtitulado. Está muy bien hecho, de hecho. Entonces, no sé, me estoy flipando bastante con todo lo que resulta que parece que hay que hacer, pero bueno, en fin, yo soy un manda más. Es que hasta que no lo terminamos, no lo sabemos del todo. Esto es el tema. Ya. Yo entiendo perfectamente a Vixi, porque luego vas y te encuentras con que resulta que el movimiento Zeitgeist es el brazo armado del proyecto Venus. No, evidentemente no queremos que la gente entienda cosas así, ¿no? Pero son tres necesidades a coordinar. Yo creo que se puede hacer. Siempre, inevitablemente, en subtítulos la traducción exacta, como lo hace la voz, no puede ir, porque no cabe, ya lo ha explicado Daniel perfectamente. Entonces, a veces hay que sacrificar en algunas frases. Bueno, hay que ir con cuidado con aquellas que tengan una definición importante. No todas son igualmente importantes, ¿eh? Normalmente ahí se plantea un tema, se explica y una descripción, y luego al final hay una conclusión. Bueno, que las conclusiones sean claras, al menos eso. Y que no haya fallos garrafales en el plan, pues esto te decía, del brazo armado del proyecto Venus. Perfecto no va a ser, de ninguna de las formas, pero debería. Me estáis haciendo temblar cuando habláis de cambiar y sacar palabras y esto, porque eso es precisamente lo que no queremos. O sea, se está currando para lograr que todo cabe, que haya tiempo para todo el mensaje. El primordial... Sí, habla ya, mono. Sí, gracias. El primordial, el mensaje más importante es el que tiene que ir doblado. Ese no ha de tener ningún punto de confusión. El que se puede sacrificar, a ver, y lo que se sacrifica siempre es la exactitud de la frase, no la del mensaje. El doblaje, por decirlo así, o la traducción del subtitulado suele ser un poco más limitada siempre que la vocal, ¿no? La de voz. La importante es la traducción del doblaje. Hay que tener escoger una de las dos. Hablando claro, si lo cagamos, no nos dejará hacerlo de vuelta. Esto está seguro. Ya. Sí, los motivos son importantísimos, desde luego. O sea, lo ideal es conseguir que sean iguales. A ver, y también hay una cosa que me ha parecido entender antes que me ha extrañado mucho. O sea, evidentemente no estamos preparando copias que simultáneamente tengan la voz doblada y además subtítulos, ¿no? Eso no lo hacemos, es absurdo. A menos que se tendrá las diferentes opciones de bajarlos, de grabarlos, de todas las maneras que queremos hacerlos. Que si necesitamos para llevar a una residencia de viejos o sordos o lo que sea, pues que sea lo más adecuado. Esto es lo que pretendemos. Ok, perfecto. No, oye, te entiendo perfectamente, Vixi. Además es que es importantísimo. Ya me he encontrado de estos doblajes que comentas, que hay algunos que es para tirarse de los pelos. Y no me quedan muchos. Coño, pero estamos hablando de que en este caso ni el doblaje ni el texto de los subtítulos se ha hecho por ahí en cualquier lado. O sea, lo ha hecho el equipo de traducción oficial. Se supone que no nos vamos a encontrar con barbaridades de ese tipo, porque ya se ha tenido en cuenta cuando se hizo la traducción original que no hubiese ese tipo de barbaridades. Lo que pueden haber son pequeñas diferencias de matiz, pues eso, algún que otro latinismo o españolismo por el medio, o algún que alguna que otra, pues no sé, pequeños errores gramaticales, como decir la hizo en vez de lo hizo, que es lo correcto, qué sé yo, cosas de ese tipo. Es que esas cosas van a ser inevitables en cualquier momento, y es lo que te digo, en cuanto se leen y se detectan, coño, pues se comenta, tanto por un lado como por el otro, y en cuanto Vix y el equipo vayan teniendo trozos de texto terminados, pues oye, mira, Urco, que ya tenemos esto listo, te lo voy pasando, si ya lo hicisteis, revisadlo, y si no lo habéis hecho, pues usad esto y no lo otro. Es así de fácil. Eso es. Correcto, totalmente de acuerdo, sí. No, además, ten en cuenta que laísmos, loísmos y todo tipo de dejes del castellano, del español, olvidaros de eso. O sea, las personas que mejor hablan son los putos dobladores y locutores, porque se dedican a eso. Y en todos los estudios de doblaje hay un diccionario de la Real Academia de la Lengua al lado y hay un supervisor de doblaje que tiene su filología española y sus cositas, o sea que no preocuparse, que estamos en buenas manos. O sea, si nosotros nos ceñiremos a lo que haya en los subtítulos, pero además todo lo demás tienen, pues eso, han doblado todas las películas que hemos visto a lo largo de la historia. O sea, que hablar saben, no preocuparse. Exacto. Esos pequeños detalles que vas a encontrar en cualquier texto se arreglan sobre la marcha, porque coño, cuando los lees te suenan raro, y además a esta gente que se dedican precisamente a eso, a enviar mensajes hablados, y por lo tanto a buscar el defecto en el mensaje que están dando. Entonces, en ese sentido no va a haber problema. Y el resto de cosas que vayan a sonar raras y que no sepas cómo arreglar, porque a lo mejor, qué sé yo, has traducido una palabra que en realidad en español la frase sigue sin tener mucho sentido, pues coño, se comenta con Vixi, que para eso está el equipo de traducción oficial. Y lo mismo, al contrario, lo que vuelvo a decir, cuando Vixi va teniendo papel, o sea, texto ya listo, pues con ir pasándolo, yo creo que es la forma más fácil de solucionar el problema. Bueno, pero piensa que estamos usando herramientas que a lo mejor no permiten esto. Tendré que investigar a ver si es posible o no. Si es así, pues fantástico. Y si no, pues tendremos que buscar otra manera. A ver, un matiz. Vale, correcto. Perfecto no va a ser. Pero desde luego tampoco va a tener una calidad tan ínfima como estas que se han visto por ahí. Con lo cual, cierta seguridad podemos tener de que el trabajo va a ser correcto. Quizás valdría la pena que hubiese, no te digo un director de doblaje, pero sí alguien con suficiente conocimiento de lo que es el mensaje de la película para asesorar. Si acaso detecta que en algún punto hay algo que no tiene mucho sentido, decir, hey, aquí está pasando algo, vamos a llamar a, ¿vale? O sea, es difícil que el doblador conozca el mensaje de Zeitgeist y sea capaz de detectar este tipo de patinazos que pueden suceder, ¿no? Puede pasar de todo. En cambio, si hay una persona que sí conoce el mensaje, que ha visto la película, que sabe lo que está diciendo Peter Joseph, diga, hey, ojo, que esto me suena que se está traduciendo bien, no lo estamos diciendo bien, y que sea él pueda hacer esa llamada para consultar al departamento lingüístico. Eso está guay, pero tenemos la potra de que este tío, el Gonzalo, el Nota, conoce perfectamente lo que es Zeitgeist. Por eso él mismo dijo, tío, yo quiero hacerlo, ¿me dejas? O sea, que fue así, vaya. Pero si hay algo que obviamente que no concuerda o lo que sea, con Vixi ya nos estamos escribiendo nuestros mensajes y esas cosas, ¿verdad, Vixi? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo seguiré adelante con la fusión de los tiempos y todo esto, y yo te voy diciendo cuando tengo algo que está suficientemente largo para hacerlo, si las herramientas nos lo permiten. Ok, hablaré con G-Man, suelo verle por las mañanas, hablaré con él y lo comentaré y veremos cómo va. Porque claro, es que tenemos subido a una herramienta toda la película. No es que tenemos cachitos, tenemos toda la película. Entonces, yo no sé cómo sería el tema de quitar un cachito ahora, quitar otro cachito dentro de 2 días. Pero puede ser más complicado que... Puede ser más complicado que... Sí. Didi, perdona. No, habla. Es que nos hemos estado pisando mutuamente. Termina, por favor. Puede ser más No, ya complicado había terminado en realidad. No, es que puede ser muy complicado el tener que encajar las piezas otra vez, en vez de esperar un poquito más y tener todo en un solo trozo. Pero eso Vale, será un tema eso, de yo lo que no software, veo ¿no? es la necesidad de claro, no sé ni qué herramientas usáis ni cómo trabajáis. Lo que no veo es la necesidad de cortar en cachitos lo que estáis haciendo. Lo que necesitamos únicamente es, yo no sé, supongo que Buco hará algún tipo de labor de producción, es tener lo que tengáis. Yo qué sé, si tenéis varias páginas de guión con secuencias o fragmentos en los que hablen dos o tres personajes, en realidad lo que necesitamos es doblar todo el material de un solo personaje porque se lo va a hacer un mismo actor de doblaje, ¿no? Entonces, todo lo que vaya a decir ese actor debería estar ya traducido y revisado de forma correcta para que pueda trabajar de un tirón, que no haya que llamarle dos veces o tres veces a ir consecutivamente a terminar sus textos. Pero no hace falta quitar nada. O sea, yo qué sé, si tenéis todo el guión, pues se imprime todo el guión, sin quitar nada, Pero es simplemente que se. no está en forma de texto. Está subido a unas herramientas que utilizamos para hacer las traducciones. O sea, ¿tú has visto DotSub? Perdona, no he entendido el título que has dicho. Te lo escribo en el chat. Vamos a Esto dejar de es la opinar herramienta. del. En serio, vamos a seguir opinando de cómo se graba y cómo se hace el doblaje cuando tenemos un equipo profesional y grabado por profesionales y con gente implicada del movimiento. Yo creo que, no sé, no deberíamos estar inventando la rueda y diciéndole a esa gente. Yo, no sé, en esta reunión no me siento capaz para hablar de eso. Me parecía importante que llegáramos a un acuerdo con el equipo de lingüística y el equipo de Urco, que están trabajando en los dos, no nosotros los que estamos opinando aquí, están trabajando con sus equipos para hacer cosas. Y me parece que hay que intentar echarles. Lo que estamos intentando ver es si el trabajo que queda pendiente del equipo de logística, o sea, de lingüística, puede retrasarles al equipo de dobladores. Y si ese retraso nos va a hacer que sea más difícil contar con ese equipo o no. Correcto, pero es que esa es la discusión que estamos teniendo, ¿no? Al menos eso es lo que creo. Se tienen que coordinar entre ellos dos, tal como dices. Exactamente es así. Y también ponerse de acuerdo con qué metodología hacen ese trabajo, ¿no? Qué herramientas usan y cómo se coordinan entre ellos. Creo que el tema es ese, no lo sé, lo mismo me equivoco. Pero son ellos, efectivamente, entre sí que se han de poner de acuerdo. Sí, yo creo que tú deberías de mirarte el software que utilizas, qué posibilidades tiene de fragmentarse lógicamente para enviarlo al doblaje. Es que no es una cosa tan fácil hacerlo así. Suena fácil, pero no lo es. O sea, es toda la película subido dentro de una herramienta. Es que yo no tengo otro ejemplo para daros que podíais conocer, tal vez. Pero es que no trabajamos con un texto. No es que yo te puedo enviar un texto. Y si tuviera que enviaros un texto, tardaría Pero más. si el equipo de doblaje no ha pedido un texto, o sea, no entiendo, o sea, el equipo Urco no ha dicho que le vayáis pasando trozos de vídeo, no lo ha dicho el equipo profesional, lo estamos diciendo nosotros. Ya, pero yo os estoy intentando explicar para que lo entendéis, que es, o sea, no es una cuestión de texto, porque y el enviarlo en trocitos de vídeo puede costar más tiempo el quitarlo, el trocearlo y hasta este punto, hasta que siguiera adelante y terminarlo. Nos puede Sí. ralentizar más el tener que ir troceándolo que simplemente esperar hasta el final a que esté todo acabado. Que no Yo se eso lo trata de cortar entiendo, el vídeo, sin Vixi, problema. no se trata de cortar el vídeo. Perdona, mono, que te estoy cortando. Simplemente, por ejemplo, de DotSub se puede copiar y pegar. Entonces, he estado arreglando o Sí, tú trabajando sabes hoy el en esta tiempo que historia. cuesta. Tú sabes lo que cuesta pegar y copiar y pegar en WhatsApp. Pero vamos a ver, Vixi, de lo que estamos hablando es de que ya hay un texto que está en condiciones, quizá tenga algunos problemas de matiz, pero es que precisamente esos problemas de matiz es lo único que necesitaría el equipo de Urco para seguir adelante cuando los haya. Es decir, si tú estás trabajando en un texto que es media hora de texto que te has currado hoy y has tenido que modificar nada, una coma, pues no hay nada que pasarle a Urco. Si has tenido que hacer un cambio grande e importante, pues es, oye Urco, mira, que en esta parte del vídeo he tenido que hacer algo. Comentarlo y ya está. Tampoco es tan complicado. Mira, no quiero sonar mal, pero... A ver, ¿cómo lo explico? Llevo más de un año trabajando con este equipo, ¿vale? Y entiendo hasta cierto punto, no, entiendo hasta un cierto punto, no, entiendo todas vuestras preguntas, vuestras inquietudes y lamento mucho que no lo puedo explicar más y mejor las razones por lo cual aparentemente pongo muchas pegas. Pero no podemos simplemente decir, bueno, lo vamos a hacer así asado. Si realmente no estáis en el equipo y conocéis la manera de trabajar que tenemos y ya llegamos a las 12:30 p.m. y yo no sé de vosotros, pero yo estoy fundida y mañana me tengo que levantar. Urco, estamos en contacto. Okay. Si puedes tener a la gente que entiendan que estamos trabajando como locos para poderlo terminar, porque a nosotros también nos interesa tenerlo para ZDI. Pero también entendemos de que si no lo tenemos, pues mira, tendremos que apañarnos con el doblado, con el subtitulado y ya está. Y okay, ya se hará el doblado a medida que podemos para hacerlo bien, para hacerlo una sola vez y hacerlo bien. No podemos tener más copias por ahí que están a medias o que están casi bien. No, vamos a dejar de hacer estas chapucillas. Vamos a hacerlo bien y ya está. Yo sé que son profesionales, no lo dudo. Pero nosotros tenemos que asegurar de lo que sale del equipo lingüístico es lo mejor que podemos lograr y ya está. Okay. Yo creo que es buena idea. Dejadlo aquí de momento y hacedlo con las ideas frescas, volver a hablarlo otra vez. Yo creo que lo fundamental es que os pongáis de acuerdo entre vosotros, que sois los que tenéis que trabajar unos con otros y poneros de acuerdo con qué interfaz vais a interactuar entre vosotros. ¿Vale? O sea, tranquila, no hace falta decidirlo hoy cómo lo vais a hacer. Plantearoslo con calma, presentaros qué necesidades tenéis cada uno de vosotros. Y en función de eso, organizaros. No tiene que ser tan difícil por fuerza. Yo sé que te refieres a estos programas para... Bueno, creo que te refieres a estos programas para subtitular vídeos a través de un ordenador. Supongo que es eso a lo que te refieres, ¿no? Que tienes sí. Normalmente un documento de texto que en el lado izquierdo suelen tener una marca de tiempo, una indicación de tiempo, y a la derecha tiene el texto. Y es un programa de ordenador que va combinando las dos cosas. El vídeo que estás viendo con el texto... en el tiempo donde tiene que presentarlo en pantalla. Desde luego, sí, tratar de sacar ese texto puede ser difícil. Pero seguro que hay una forma de trabajar y acompañar las necesidades de unos y otros. Eso no te da ayuda porque seguro que se puede hacer. Y bueno, ¿hay algún tema más que se quiere comentar esta noche? Vete a dormir, anda. Y descansa. No, a ver si hay más cosas para hablar. Joder, Bielrock. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña mención a un nuevo movimiento que ha surgido, creo que esta semana, pero no estoy seguro, que se llama Estado del Malestar. Y bueno, he visto cómo algunos miembros del movimiento pues han estado en contacto con este movimiento más o menos espontáneo que está surgiendo. Y bueno, decir que estamos en contacto y estamos intentando reunirnos con ellos. Y bueno, creo que esto puede ser interesante para que la gente no solo se queje, sino que además conozca que hay alguien, que hay gente que se preocupa por dar soluciones alternativas. En nuestro caso no es una solución para corto plazo, es algo más profundo, pero... Creo que es importante que la gente conozca el mensaje que tenemos. Aquí en Mallorca ayer justamente, anteayer ya, se fueron a la Plaza de España para reunirse con esta gente y ver qué pasa. Está aparentemente está haciendo ondas. Creo que es una excelente oportunidad. Aquí en Granada, por ejemplo, pero vamos, no solo en Granada. Bueno, aquí en Granada, por ejemplo, estamos intentando... que la gente, bueno, por ahora hay una votación y parece que la gente va a quedar aparentemente el viernes a las 7 en Avenida de la Constitución, enfrente de Hacienda. Pero bueno, supongo que en otras partes hay también cierta coordinación. El caso es que estamos intentando coordinarnos con esta gente, bueno, para quedar un poco antes nosotros allí, hablar de nuestras cosas y luego ver la gente que va allí y ver qué es lo que ocurre. Y bueno, he visto a otra gente del movimiento que, bueno, que en el Facebook Nacional de Estado de Malestar también están intentando, pues, que la gente conozca lo que proponemos, y creo que esto es muy interesante. Checho, ¿estás escuchando por ahí? ¿Nos podías contar un poco lo que era la Plaza de España ayer? Bueno, no fue mucho, pero nos quedamos con los chicos y decidimos a hacer un evento el próximo sábado para expresar, vamos, que no vamos a ir con el nombre del movimiento en un principio, o sea, lo íbamos a comentar primero. La idea es promover ideas. Había varias propuestas, por ejemplo, para gente y con una pancarta en blanco para hacer la gente que escriba sus motivos, por ejemplo, la gente que pase, preguntamos, cosas así. Y luego se propuso también no dar soluciones, sino exponer solo problemas. Pues ya lo tenemos que hablar. En este punto, yo creo que algo creo que hay algo que considero importante y es que no nos califiquen algo así como de spam. Es decir, ser sutiles, no intentar bluff, soltar un mensaje, ven aquí al movimiento Zeitgeist o algo así. Se trata de ser sutiles, simplemente que conozcan que hay alternativas. Claro, exactamente. Yo soy uno de los que está un poco también al tanto del tema y me parece una iniciativa positiva. La iniciativa creo que es únicamente a nivel español, sí, a nivel de España, o sea, toda lo que sería el Estado español. Y en este sentido, pues me he encontrado de todo. Ya he encontrado las primeras críticas de gente que nos viene persiguiendo a muerte con el cuchillo en la espalda. Y gente que lo acepta muy bien, que se sorprende, que encuentra de todo y que le anima la idea, y gente pues neutral, hay de todo. Entonces, en este sentido, yo creo, lo he afirmado varias veces ya, que deberíamos mantener una actitud de colaboración, pero cada cosa en su sitio, cada grupo en su sitio, y no, como bien dice Icabod, que me gusta mucho su planteamiento, no ir detrás de nadie, sino ofrecer la información y ya está. Yo también me estoy informando al respecto de esto y bueno, por lo que he leído y tal, creo que bueno, como bien estoy comentando, lo que es importante es conocer los objetivos, ¿no?, de cada colectivo. En el movimiento Thesis, pues estamos con unos objetivos bastante concretos en general, pero básicamente en cuestiones de dar a conocer lo que es la economía basada en recursos, en dar a conocer alternativas que puedan dar a la gente, digamos, un rumbo, ¿no?, de hacia dónde. Hacia lo que queremos llegar. Esta gente, los del estado de malestar, a mí me gusta mucho su iniciativa porque básicamente lo que se están centrando es en el primerísimo paso, ¿no? O sea, pero es un primerísimo paso que básicamente es el ponerse en contacto unos con otros físicamente, o sea, el coger y decir, pues todos los viernes a las 7 de la tarde vamos a estar en tal sitio, semana tras semana, y así hasta que se vaya creando un número de gente suficientemente importante como para ver que algo está pasando en todas las ciudades. Y a mí me parece genial, o sea, creo, animo a todo el mundo. Yo estuve el viernes pasado, este me pasé por Madrid, lamentablemente llegué tarde y no pude escuchar la parte de la megafonada, pero bueno, había alguna gente por ahí, ya van a venir cada vez más, van apareciendo en más ciudades y el mensaje que dan es muy claro y me encanta, es simplemente. El activismo online está muy bien. Aquí en el movimiento, además, todos somos medio expertos en el activismo online. Nos dedicamos a pasar vídeos constantemente de todo tipo y esto es genial. Pero recalco lo que decía Icabot ahora de no spamear ni nada, porque es muy importante, porque ellos lo que están diciendo es vamos a la calle y vamos a demostrar que hay un malestar en la sociedad. Y si nos limitamos simplemente a colgarles algunos vídeos de Jack Fresco y tal, y a lo mejor a alguien le interesa, y seguro que sí, pero lo que es importante es estar allí y físicamente, si queremos, pues ya les comentamos. Sí, yo aparte de estar aquí, también soy activista del movimiento Fakers y ya les explica si les interesa, pero lo importante es respetar, digamos, la naturaleza de su iniciativa. Y la naturaleza es mover el culo, levantarlo del sofá y acudir a donde se acuerde para dar la cara, ¿no? Y para dar la imagen de que poco a poco pues la gente va juntándose. Claro, efectivamente, la idea es esa, irnos conociendo y bueno, la de irse conociendo, que la gente se atreva. Sí, bueno, yo creo que lo ha dejado muy claro. Bueno. De todas formas, ahí en el grupo del Facebook del malestar, este del grupo del malestar, hay pues eso, 5.500 personas o algo así apuntadas, pero en los vídeos que se ven o que han subido y tal, no eran ni 200. Que es una putada, ¿no? Yo se lo he preguntado a la gente, decir, pero bueno, ¿esto que solo de quejarse y de cliqueo fácil o esto de qué va? Un poco, y bueno, cada uno me ha contestado lo que a él le parecía o lo que a ella le parecía. Pero bueno, el caso es que por lo menos están tirando para adelante y eso, que quieren que hay que salir a la calle y que quejarse vaya. Entonces, como eso está claro, eso ya es muy importante. Que lo tengan ya definido. Así que, bueno, si los 5.000 abogan por eso, se conseguirá algo, pero si solamente son 200, pues se conseguirá algo más pequeñito. Sí, yo de hecho lo comentaba básicamente de lo que he leído en las contestaciones al mensaje este que pusiste. Y sí, pues es el problema, ¿no? Del activismo online, que es muy fácil darle al clic en me gusta, darle al clic en asistiré, pero luego, claro, de ahí a estar en el sitio, pues hay una diferencia abismal. Yo quiero hacer una pregunta entonces. ¿Cómo ves? ¿Qué mensaje podemos transmitir para ser coherente con su iniciativa? Yo creo que su iniciativa está clara, ¿no? Y es simplemente acudir a un punto en concreto para poner en común el malestar, digamos, hacia la sociedad actual. Si respetamos la naturaleza de esta iniciativa, que es la de personarse físicamente, una vez estemos allí no creo que haya ningún problema en exponer, aparte del malestar, las alternativas que proponemos. Y es que muchas veces nos preocupamos mucho por el tema de la marca, ¿no? De movimiento Teifis. No es tan importante en realidad las ideas que estamos defendiendo y difundiendo. Las defiende mucha gente sin ni siquiera conocer el movimiento Fakers, ¿sabes lo que quiero decir? Que es estar allí simplemente e intentar crear un poco de colectivismo, ¿cómo se llama esto? Bueno, de ánimo grupal, ¿no? Porque sí, por ejemplo, yo estuve en Madrid este viernes y cuando estuve allí no, también llegué tarde, pero no quedaban más de 20 personas. Y bueno, era la segunda vez que se juntaban, pero que poco a poco y a medida que vaya creciendo la cosa, si la iniciativa está clara, que es lo de mover el culo y personarse físicamente donde haya que ir y decir las cuatro cosas que haya que decir ahí y no decirlas por un comentario por el Facebook, pues entonces si eso está claro, la cosa tirará para adelante. Con respecto a la pregunta que hacía Checho de Mallorca, bueno, pues yo creo que en el foro he puesto lo que fue la presentación del grupo de Granada, de este grupo de estado de malestar, y bueno, ahí prácticamente yo creo que cualquier miembro de Zeitgeist suscribiría punto por punto lo que es este movimiento que ha surgido. Entonces, yo creo que básicamente lo que les tenemos que comunicar es básicamente eso, exactamente, si queréis, os paso el link, pero vamos, está ahí. Bueno, es muy claro y va muy directo y muy en consonancia con lo que nosotros proponemos. Claro, porque es una cosa que vayan a quejarse y expresar su malestar, pero un poco lo que podemos estar viendo en Egipto ahora es que, y la gente que están pidiendo a cambio realmente saben de otras opciones. Entonces, necesitan saber de las otras posibilidades que hay. Entonces es importante de alguna manera hacerles verlos. Aprovechar discretamente, como ha dicho Ikabot, sin spamear, pero dejarles saber de las opciones. Porque, y como ha dicho Ravana, y no perder la oportunidad de comentarlo. Porque si no, ¿qué van a lograr más que quejar? Como hacen todos los otros protestas, ¿no? Necesitan tener... Exactamente. Bueno, estamos protestando, pero queremos esto. Esto es lo que estamos pidiendo a cambio de lo que tenemos ahora. Si no, no se diferenciará de ninguna otra movimiento o no quiero decir rebelión, pero no me surge otra palabra mejor a estas horas de la noche. Creo que me entendéis. Exactamente. Voy a hacer una intervención, es que yo me estaba despidiendo, pero un poquito sobre este tema, que bueno, es un matiz, que es una cuestión, es un recordatorio en realidad, porque esto también es una cosa que creo que aquí en el movimiento Zeitgeist somos bastante conscientes. Una cosa es lo que hacen todos estos grupos, como incluso el del malestar. Ellos protestan, y está muy bien protestar, pero se quedan en esa fase. ¿Por qué? Esperan en sus subconscientes o están convencidos que lo son los políticos quien tienen la solución. Y eso, claro, es un error. Nosotros desde aquí lo sabemos, es un error. Y aquí también, aquí hay una solución, que es el proyecto Venus. Hay una cosa ya que está mucho más avanzada que la simple protesta. Ese problema que tienen estos grupos pequeños que crecen porque encuentran eco en la sociedad, en la gente, pero se quedan en la fase de protesta y no van mucho más adelante. Y luego con falsas esperanzas en falsos líderes, que sabemos nosotros bien que de los políticos no podemos esperar nada. Pues sí, a mí también me ha dado una sensación ligeramente negativa. Intento ser muy optimista con todo esto porque además en el contexto internacional que estamos ahora, que se están despertando revoluciones por todo el mundo, yo creo que en España tenemos motivos más que de sobra para que también. Pero bueno, me ha dado una ligera sensación negativa, que era un déjà vu hacia algo que pasó pues hace un año, un poco menos, un poco más, que no sé si recordaréis, una campaña que hubo de publicitaria muy polémica en la que decía un fondo negro y unas letras que decían... mierda, no tengo la punta de la lengua. Si alguien se acuerda, esta de lo podemos arreglar. Sí, nosotros podemos arreglarlo, algo así, sí. Y era todo respaldado por corporaciones o bancos o no sé qué, ¿verdad? Exacto. Hicimos bastantes copias y coñas en el foro sobre, me acuerdo. Sí, sí, pues a raíz de eso salió un movimiento también muy interesante, muy espontáneo en Facebook, de que decía, podemos arreglarlo sin ellos o algo así. Y se empezaron a mover un montón y habían grupos por todas las ciudades. Pero ¿qué pasó? Que se quedó en lo online, digamos, y no avanzaron más de allá. Entonces, a mí por eso me parece muy interesante esta iniciativa, porque pongan el énfasis en lo físico, en poner un día y una hora, y quien le vaya bien que se apunte. Pues ojalá que los de Zeitgeist para Zeitgeist se hicieran lo mismo. Es un poco rico que tienen que juntarse para otras cosas, ¿no? En parte, el proyecto aquel de los reportajes de la Red Pills iban por ese derrotero, ¿no? El tener en cuenta las iniciativas que están tomando otros colectivos, otra gente que está poniendo en marcha cosas que de una forma complementaria o paralela están relacionadas con lo que quiere hacer el movimiento Zeitgeist, ¿no? De alguna forma que entre todas darse a conocer unas a otras, o sea, aprovechar que ya hay gente que está haciendo cosas. Una cosa que nos echan en cara es que nosotros hablamos mucho, pero de momento todavía no tenemos nada hecho. Pues eso, mostrar que sí, que se está haciendo cosas, pero fuera de Zeitgeist, que están perfectamente orientadas, bueno, perfectamente no, pero que son compatibles con la orientación de Zeitgeist y que es posible crear sinergias entre grupos de gente distinto, que de alguna forma también entienden que hay problemas y que hay que buscar soluciones y que las soluciones no están dentro de la estructura de funcionamiento de las cosas tal como están ahora, ¿no? Cuando dices que no tenemos nada, ¿qué quieres decir? No lo digo yo. Quiero decir que críticas que oigo respecto en algún sitio, en vídeos de YouTube y cosas así, que se hacen hacia Zeitgeist es que bueno, que sí, que es de hablar y que de cosas prácticas hechas no tienen ninguna. O sea, no son críticas que yo haga, cuidado. Sé que no es así. Pero bueno, a eso me refiero, que vale que sí, que la gente está haciendo cosas, la gente se está dando cuenta que de que no funcionan, de que hay que buscar soluciones y que los mecanismos que son operativos ahora, pues el sistema político, el sistema económico, etcétera, no están orientados precisamente para encontrar una solución a los problemas, sino que al contrario, que son fuente de problemas. Claro, porque la gente no entiende el tema de la fase de educación que tenemos que tener, que la gente entienda lo que es una economía basada en recursos y son impacientes y no saben esperar. Y esto es porque critican. Ya sin conocerlo, y yo creo que justamente, bueno, es que hay muchísimas cosas a hacer, ¿no? Y te diría que, bueno, creo que ya la gente, ya los que están dentro del movimiento ya lo entienden así, ¿no? Que una de las fundamentales es la formación de la gente, la concienciación de los que están fuera y la preparación de los que están dentro para conocer el mensaje correctamente y aprender a transmitirlo correctamente. Cuando dices que hoy había sido un día de iluminación para mí, que a consecuencia de lo que ha pasado estos últimos 2 o 3 días, es que justamente me ha coincidido. Yo acostumbro a escuchar los podcasts de Kiernan en el tren y hoy me ha coincidido, he pillado uno por casualidad, lo empiezo a escuchar y justamente es el que estaba comentando el libro este sobre el consenso. Es crucial ese libro. Hace pocos días lo estabais recomendando, yo no lo he leído todavía, pero en el podcast lo estaban explicando y es crucial porque explica, entre otras muchas cosas, cómo va a ser o cómo podría estructurarse la toma de decisiones dentro del movimiento. Y a mí me ha aclarado muchísimas cosas. Y además todo ha casado. Ya te digo, para mí ha sido un día mágico y absolutamente esclarecedor. En plan pasivo, o sea, sin hacer nada. Simplemente considerando lo que ha pasado estos últimos 2 días. No me enrollo ya más. Corto. Estás encantado de la vida, ¿eh? Te ha sido una epifanía, ¿no? Totalmente, totalmente. Antes creía que, bueno, que tenía una leve posibilidad el tema del movimiento, pero que sí, que a ver esto, es que a ver cómo va a tomar la gente y tal, pero que la idea es buena y creo que el camino es bueno, eso es lo que pensaba hace 3 o 4 días. Y ahora no te digo que esté convencido, la duda tiene que estar siempre, precisamente, pero veo las cosas francamente bastante más claras, ¿eh? Yo lo recomendaría a todo el mundo, e incluso más adelante, porque ahora no podría. Ponernos de acuerdo para de alguna forma tratar de traducir al castellano, aunque sea una parte nada más, los mensajes más fundamentales de los podcasts, tanto de Peter Joseph como por supuesto, Fresco y Roxanne, y los de Kiernan, porque son sensacionales. Si no los habéis escuchado, escuchadlos. Buscad el B-Radio, es formidable. Es muy largo de explicar. Y Es buscar los posts, escuchar. Perdón. curioso que lo comentas, porque justamente ayer en la reunión internacional lingüística salió este tema, porque hubo un equipo que lo estaban transcribiendo, pero eran pocos. Y lo mismo pasa con ellos que pasa con el equipo lingüístico internacional, que los que solo hablan inglés no entienden de que pueden ayudar al equipo de traducciones, porque piensan que necesitan hablar otro idioma y estamos esperando tener la posibilidad de explicarles que no es así, que su ayuda es vital para esto. Entonces, el tema de la transcripción de los blog talks está parado, necesita revivarse y sería muy interesante, la verdad que sí, pero necesitamos gente que hablan bien el inglés para poder hacer las transcripciones, para luego traducirlas. Pero sí, son muy buenos. Los de Peter, sobre todo los últimos 3 o 4 han sido geniales, geniales. El último, el penúltimo, ahora no me acuerdo, yo terminé con lágrimas en los ojos, porque hablaba de la importancia de amor y de que cuando encontramos a esta gente tan brusco y tan que nos atacan y dicen cosas tan bestiales y tan estúpidos, tratarles con tanto amor que se quedan de piedra, ¿no? Y que piensan, hostia, esto realmente es algo diferente. Y es algo que todos tenemos que tratar de aprender todavía, ¿no? Y es una cosa muy importante que venga de Peter también, porque quieres o no, todos le hacemos mucho caso, porque es un personaje que respetamos todo, ¿no? Y pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Sería fantástico que se pudiera retomar este proyecto. Yo pienso Pues que lo que sería bonito sería una campaña de bombardeo a los foros ingleses pidiendo ayuda. Oye, mira, yo soy español y necesito ayuda para entender esto. O yo soy francés y necesito ayuda para entender esto. O yo soy húngaro, o yo soy lo que sea, y hacerles entender que necesitamos su ayuda. a ver, yo ya te digo, me han surgido muchísimas ideas hoy, y tengo que ponerlo todo en orden. Es fundamental también, otra de tantísimas cosas que hay que hacer, organizar de alguna forma este tema de comunicar el mensaje, porque el resultado se va a reflejar en forma de red. La gente va a trabajar en forma de red. Comentaba el otro día, me parece que fue aquí mismo en TeamSpeak con Johnny, decía que la gente va a ver que convencerla uno a uno, pero es que convencer no es la palabra, no es aquello de soltarle la parrafada a la persona para que como hacen los mormones, yo que sé, cuando quieren comer el tarro a alguien. No es eso, al contrario. Y en el podcast de hoy, ya te digo, estaba súper bien explicado. Tengo unas ganas terribles de leer este libro porque tiene que ser, con perdón, la hostia. El funcionamiento es diferente, es de dentro hacia afuera, y por eso me emperré tanto estos días porque no, ni Johnny podía explicar lo que él quería decir, ni yo hacerle entender lo que estaba diciendo yo, ¿no? La convicción de la gente tiene que venir de dentro de cada uno, ¿no? Por eso es fundamental el dar a conocer a la gente lo que es el pensamiento crítico, el generar la duda en todos estos que están tan súper convencidos de sus religiones, irles enseñando con mucho amor, con mucha paciencia, dándoles su tiempo, utilizando su lenguaje, porque ellos el razonamiento que hacen de las cosas lo hacen a través de las palabras que conocen y los términos que conocen, ¿no? Entonces, es eso lo que hemos de utilizar para que el mensaje les llegue con su propio idioma, ni más ni menos. Y ellos son los que tienen que hacer el trabajo de razonamiento, es el camino, aquel que decía antes, para llegar a las conclusiones simplemente de pensamiento crítico, o sea, hacérselo crecer. Es una planta que hay que hacer crecer la gente. Lo siento, tengo tendencia a enrollarme. No estoy muy, muy de acuerdo con lo que has dicho, ¿eh? Sembrar las Sembrar las semillitas semillitas. para que vayan creciendo. Bueno, yo he estado pensando un poco en eso que tú comentas, de, no sé, de alguna manera, bueno, lo primero es que hay que conocer a las personas, hay que dejarles hablar primero para saber un poco cómo son y en qué lenguaje les vas a hablar, como tú dices. Y luego, pues, tener de alguna especie de guión o frases hechas o una forma de ponerles un trampolín, ¿vale? Para que ellos suban a ese trampolín y salten y les des pie a que vean otras cosas por sí mismos. Es lo que hay que, donde habría que poner un poco el énfasis, ¿no? Buscar ese vocabulario universal que contenga las palabras clave para que la gente, pues eso, saque adelante las cosas por sí mismo solamente partiendo de esa base. Sí, lo que pasa es que cada persona es un universo diferente, ¿sabes? Y no sirve el tema del guión. Por eso, mira, yo cada vez me gusta más el podcast de Kiernan. Ahora me acuerdo, ¿no? Neil. Ahora no Sí, es recuerdo cuál es el nombre. Neil ¿Neil? Kiernan. Pues, por cierto, es que precisamente el de Peter Joseph hace tiempo que justo para poder presentar la película dejó de darlo. Tenía que dar tocar ocho más fundamentales, tenía un programa hecho, lo dejó en el número 4 y no se ha vuelto a saber más, no se lo tomará más. Por eso es que me he aficionado más al de B-Radio, porque es que además el tío habla clarísimamente, es muy claro, es muy buen comunicador, tan bueno como Peter Joseph. Y tienes ahí delante tuyo, no sé si lo hacen a través de TeamSpeak, pero tienes delante tuyo el desarrollo de. Bueno, él hace entrevistas, ¿no? Tienes ejemplos buenísimos. El tío entrevista a gente que lo ha hecho varias veces, que critica el movimiento, y es capaz de manejar una conversación de tal forma que, sin convencer a la persona, por lo menos le deja claro que el movimiento está en una línea que es correcta. Y que puede haber un entendimiento perfecto, perfecto con todo el mundo. O sea, con gente que inicialmente son hostiles. Yo quería A ver, comentar una no cosa. tanto. Yo, bueno, ¿te ha gustado el texto de el mecanismo del consenso? No, es que no lo he leído el libro todavía. Lo que he pillado es No, me un refiero póster de Pierre. al texto en español que hay publicado en el wiki, en el, bueno, creo que también está en el foro sobre mecanismo de consenso, que también lo pasó Ardible, creo que hace poco. Sí, a ese me refiero. No lo he leído, no lo he leído. He oído un análisis sobre ese libro. Es el mismo, porque el título que estaban hablando es creo que es el de ese libro. Pero no lo he leído, solamente he leído he oído. He escuchado el análisis que han hecho en el podcast de Beer Radio sobre este libro. Y es brutal. O sea, tengo unas ganas locas de leerlo. Es lo que decía, tenéis que leerlo. Vale, yo es que simplemente lo comentaba. Hay dentro de ese texto un rol que es el rol del guardián del tiempo. Si ahora mismo estuviéramos aplicando ese mecanismo y hubiera aquí un guardián del tiempo, te habría cortado hace mucho. A mí esto no me parece una asamblea. Solo quiero decir eso. Estamos divagando mucho. La verdad que se podía parar la grabación si alguien quiere. Como no ha habido agenda fija hoy, pues hemos ido por varios lares. Una vez terminado el tema de Barcelona, hemos ido por varios lares. ¿Alguien quiere comentar alguna cosita más?